de nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará nuestro rastro. Buenos días, ya comenzamos una nueva jornada del matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Comenzamos así una nueva jornada de matinal este miércoles ya 24 de diciembre. Recordamos hoy día Nochebuena en el mundo, en definitiva, ya mañana es Navidad, pero la mayoría la celebra hoy día en la noche, así que un día bastante especial. Y saludamos a quienes ya nos sintonizan en las respectivas plataformas de Radio Villa Francia y también quienes los hacen a través de Radio Galáctica en San Antonio. Saludo a quien ya se encuentra hoy reemplazando a Alfonso, porque no le toca los días miércoles, pero está aquí ya sentado para acompañarnos. Joaquín, buenos días, ¿cómo estás tú? Buenos días, Antonio. Buenos días a todos los que nos escuchan acá en la Radio Villa Francia, en el 107.5 FM. Los que nos escuchan también a través de nuestra señal online en el www.radiovillafrancia.cl. Y también los que nos escuchan a través de nuestra radio amiga allá, la Radio Galáctica en San Antonio. También le mandamos un caluroso saludo. Y bueno, por supuesto, los que nos escuchan en la repetición a las 6 de la tarde, justo antes ya de Nochebuena, también le mandamos un caluroso abrazo a todos los que están ahí escuchándonos. Sí, estoy de reemplazo de Alfonso y de hecho estoy en su puesto. Ándale. Y como ayer fue prometido. Estamos esperando que llegue Inés, que dijo que ya venía y que todavía no llega, pero tiene que llegar. Y le damos, ya saludamos a Pelusa, por ejemplo, que veo una especie como de televisor en su avatar, algo así. Yo pensé que estaba con adornos navideños. Ojalá que no lo haya comprado en esa ciudad china que hace el 60% de todos los adornos navideños que hay en el mundo. Esperamos. Vamos a revisar algo sobre aquello durante la transmisión de este programa. Recordemos que también detrás de toda esta ilusión interesante y que genera para muchos un reencuentro familiar, una especie de día de tranquilidad donde empiezan los valores de paz y de amor y todo eso, cosa que no está para nada mal, hay detrás también gente que hace posible eso. Dentro de esa gente que hace posible eso están estos, por ejemplo, Ciudad China. Sí, Jiwu. ¿Cómo se llama? Jiwu. Jiwu. Sí. Que hace el 60% de los adornos navideños del mundo. Sí, una cosa impresionante y bueno. Y a un nivel de explotación. 12 horas diarias de trabajo, una jornada. Sí, no, bien deprimente ver eso, porque claro, uno tiene como ese relato así como de que todo es lindo en la Navidad y no todo es lindo. Y claro, todos esos adornos navideños llegan casi de todo un mismo lugar y bueno, no sé, es fuerte. Ahí hay un artículo, está en inglés así como el mejor, porque El resto como no se ha hecho muy bueno. Pero sí, pues, sirve para aprender un poco cómo funciona en realidad la Navidad en el aspecto más comercial de todos. O sea, ellos ganan re poca plata y al final uno ve dónde se va toda la plata, se va a los empresarios nomás. Así que una forma ahí para pa ver y conocer en realidad también cómo funcionan las dinámicas comerciales que también se impulsan este día, porque yo cuento lindo hacer regalos, todo eso, pero no sé si al nivel de endeudamiento, de dramas que se van generando, no sé, pues últimamente así como en la Navidad, así como tenés que endeudarse para hacer un regalo al cabro, tenés que hacer... No, yo creo que hay que hacer cosas lindas, hay que darle gestos bonitos, y esas cosas se agradecen, pues. Como de hecho hay que agradecerle también ahí a la Constanza el regalo que nos hicieron. Un chulí. Fue muy, muy, muy chistoso ese regalo y también se lo agradecemos también. Maldito Ernaut. ¿Qué dice Ernaut? Dijo, no es por nada, pero TVN les ganó el Quien Vive, dice. Nunca pensé que un medio consiguiera una exclusiva con él, un golpe noticioso. Y TVN entrevistó al viejito Pascuero. Ah, pues sí, CNN, sí, yo estaba viendo mientras cuando desperté y está, y dije, ¿qué pasó acá? CNN, dice, perdón, yo sí. Se equivocó, en TVN había dicho porque estaba escrito eso y revisando, claro, CNN. Efectivamente. No, si yo en la mañana de repente desperté, me levanté de acá, miré la tele y estaba el viejo Pascuero ahí entrevistado. Y dije, ¿qué pasó acá? Y dije, cualquier responsabilidad en todo caso se le puede achacar a la Carmen. Claro, y dije, oye, qué ridículo invitar como invitado en un programa al viejo Pascuero. Después me acordé que hace un año justo se suponía que tenía que venir el viejito Pascuero y todavía no llega. ¿Pero por qué hablamos de eso? Porque hay que hablar. ¿Por qué ahondar en heridas que no tienen ninguna razón de ser hacerlo? Nada. Solamente decir que, a ver, tápele la oreja a sus hijos en esta pasada. Cuando estén listos me avisan. Bueno, vamos a estar revisando varias cosas. Yo no sé si vendrá el viejo Pascuero o no. No es un tema tampoco que esté ahí en prioridad. Se suponía que Carmen iba a ver aquello y yo más allá, no sé. ¿Qué decir? Que yo tenga una feliz Navidad, pero eso vamos a estar viéndolo también durante la emisión del programa. Bueno, ayer lo de Martín Larraín, obviamente se comió toda pauta, y han aparecido varios elementos que llaman bastante la atención respecto a lo que ocurrió en los tribunales y las razones que hubo para... dar este veredicto que ayer el Tribunal Oral de Cauquenes terminó dando. Recordemos que todavía no está lista la sentencia, que estará lista en una semana, si no me equivoco, como para poder entrar a precisar ya a ciencia cierta cuáles fueron los argumentos y las razones que este tribunal dio para absolver a Martín Larraín. Sin embargo, condena a Sebastián Edward y Sofía Gaete por obstrucción a la justicia. Que es un tema que hasta el día de hoy, la verdad, se entiende muy poco. ¿Cómo se condena a estas dos personas por obstruir a la justicia? ¿Cómo dos personas, decía alguien por ahí, dos personas culpables encubren a un inocente? Extraño eso. No tiene lógica, de hecho. Claro, es un acto muy tonto. O sea, puede existir, porque uno podría llegar a encubrir la justicia por amor a encubrir la justicia, simplemente, y no por algún interés. Pero en realidad no resiste mucho análisis el pensar de que obviamente se encubrió la justicia porque sabían y porque estaban enterados de la culpabilidad de Martín Larraín, y por lo tanto lo que tú tienes que hacer era encubrirla justamente en esa dirección. Porque uno encubre la justicia, no encubre la justicia normalmente por encubrirla, no es porque, no quiero, no. No, uno la encubre porque justamente uno quiere que algo no se sepa. Y lo que algo quiere que no se sepa, menos que en realidad eran acérrimos enemigos de Martín Larraín y estaban encubriéndola para declararlo culpable, el hecho simple de pensar, bueno, en realidad lo están encubriendo la justicia porque dado que sabían de la culpabilidad de Martín Larraín, tenían que justamente generar ruido, generar problemas para que no se acuse a Martín Larraín. Entonces uno dice, bueno, es bien raro esto, parece medio negociado. De todos modos, ellos tampoco van a ir a la cárcel por encubrir la justicia, tengo entendido. Tengo entendido que igual es un delito, pero no un delito muy gravoso. Entonces, también genera que por lo menos digan que no todos quedaron absueltos en este caso, pero es bastante incongruente en realidad, de parte del juzgado, el haber tomado esta determinación de declarar absuelto a alguien y al resto de encubridores. No tiene mucho sentido. Pero bueno, uno recuerda otros casos en Chile y recuerda que, por ejemplo, a Celestino Córdoba se le acusó de ser cómplice de alguien desconocido, de cómplice de nadie, en rigor, en ese juicio, y no hubo problemas tampoco en aquello. Entonces, dice uno, parece que la justicia se adapta a lo necesario nomás. De hecho, fíjate que obviamente no era el primer Larraín en problemas, pero apareció un caso de que muchos ya como que habían olvidado, que es el caso de Benjamín Echeverría Larraín. ¿Se acuerdan? Probablemente no se acuerdan, pero él era sobrino del senador Hernán Larraín de la UDI. ¿Ya? Lo pillaron con 2 kilos de coca. Más 7 millones de pesos obtenido en la venta. Está acreditada la venta porque está siendo seguido bastante. Y adivinen cómo le fue. Libre. Libre. 5 años de libertad vigilada. ¿Y qué dijo que era para pa consumo personal? De más, po. ¿2 kilos? 2 kilos. 2 kilos. 2 kilos lo pillaron, más 7 millones que ya había vendido ese. No, era consumo personal, de coca, de alta pureza. Esas weas son como... ¿cuánto será 2 kilos? Son como 4.000 dosis, deben ser una cuestión así. Uh-huh. Esa cuestión es mucha plata y esa cuestión es tráfico. Es cantidad de plata. Por eso, ni siquiera es microtráfico. Eso es tráfico de a gran escala. Sí. O sea, de hecho, si en la frontera habían 2 kilos decomisados, esa cuestión queda la embarrada. Además, bueno, uno debería suponer de que bajo el mismo chiste clásico debe haber sido más de 2 kilos originalmente. Y... esto ocurrió en el 2012, por si no... Sí, me acuerdo ahora. O sea, me acuerdo que lo pillaron, me acuerdo que uno también suponía que algo raro iba a pasar, pero el hecho de darte 5 años de libertad vigilada por estar traficando 2 kilos... Uh-huh. Es una cuestión muy, muy, muy, muy vergonzosa. Así muestra, bueno, cómo funciona la justicia, porque... 2 kilos de coca. Sí, po. Esa cuestión es... A cualquier otro lo pillan con eso y te pudren en la cárcel el resto de tu vida, po. Ese es el punto, po. Si es un delito gravísimo, eso... Está sancionado por la ley 20.000, un montón de cuestiones. Exacto. Entonces, bueno, eso muestra un poco cómo funciona el derecho, ni más ni menos. De hecho, el caso fue así, esto fue en octubre del 2011, si no me equivoco, déjame ver bien la fecha por acá, me sale acá. Pero bueno, octubre del 2011, hombre de 41 años era investigado hace 6 meses por personal policial y fue detenido a eso de las 17 horas. En su domicilio ubicado Monseñor Escrivá de Balaguer, inmenso nombre, la calle más encima, en la comuna de Las Condes, Carabineros encontró unas 20.000 dosis de cocaína de alta pureza en la bodega del lugar. ¡Cha! 20.000. A ver, ¿20.000 a cuánto? 10 lucas cada dosis. Pues estamos hablando de coca de alta pureza. Cualquier plata, po. Oye, cualquier plata. Un emprendedor. Me parece más o menos una cosa así. Así. Es que a mí me cuesta imaginar el hecho de pensar de que... ¿Cómo te salís de esa? O sea, ¿qué argumentos podís dar, por muy falso que sean, diciendo, bueno, no, es que en realidad... Es que eso estaba ahí, no sé qué era, o derechamente, no sé, pensar... no, es que esto era para consumo personal, 20.000 dosis, po. 20.000 dosis para consumo personal, esa cuestión no puede ser posible, pues. No hay excusa, esa cuestión es tráfico y no puede argumentar de otro modo, pues. O sea, insisto, ahí se muestra que no es sino que en realidad la justicia funciona de acuerdo al poder, pues. Funciona de acuerdo a los privilegios, funciona de acuerdo al dinero. Y no hay otra lectura, porque, insisto, yo no veo ningún argumento legal real en donde tú puedas decir, no, es que en realidad se está malinterpretando el hecho y yo no soy un narcotraficante. Porque, insisto, 20.000 dosis te muestra absolutamente que eres un narcotraficante. Oye, la NEI dice que viene en camino. La NEI dice que viene en camino ya. Así que, eso. Perfecto. Sí, pues. Bueno, ahí uno ya ve las diferencias que hay. Imagínate a alguien te pillan con una papelina, te dan jugo. Sí, pues. Pero acá está violando 2 kilos. 2 kilos. 2 kilos y libertad vigilada nomás. Claro. Lo mismo que O'Ryan y otros, pues. A lo más que se puede aspirar a libertad vigilada, y libertad vigilada es libertad. Insisto, hay que ir a firmar de vez en cuando. Exactamente. Pero eso no más. De hecho, más debería estar todavía con libertad vigilada. ¿Qué será de Benjamín Echeverría Larraín? Debe ya andar en la misma. No me extrañaría. Pero 5 kilos. ¿Eran 5 kilos? No, 2 kilos. No, 2 kilos. Le acabo de agregar 3, soy un miserable. Ah, pero probablemente probablemente esos se fueron como en el chiste, po. Ah, bueno, ya. Encontramos 5 kilos. Oh, llegamos a la presa y encontramos 3, así. Como ese clásico chiste. Y un día, así nomás la cosa. Por 2 kilos, pero 2 kilos, po, 20.000 dosis. A 10 lucas la dosis. Estoy hablando el precio así como de ese tiempo y más encima de alta pureza, si no era así cualquier coca. Pero, de hecho, es más, todos acordamos de eso porque hubo una carta del senador en ese tiempo, y hasta el día de hoy sigue siéndolo, senador Hernán Larraín, abogando por su hijo. Eso también es impresionante. O sea, ¿era hijo o sobrino? No, estamos hablando ahora de Martino, ¿no? Estamos hablando de Benjamín Echeverría. Pero era el sobrino. El sobrino. Ah, ya. Y primo de Martín Larraín Hurtado. No sé, son primos. Wow, qué linda familia. Qué linda familia. Uh-huh. Preocupante. Es el hijo de Cecilia Larraín Fernández, hermana del senador Udi Hernán Larraín. Estamos hablando de Benjamín Echeverría Larraín. Y bueno, hubo una carta que envió Hernán Larraín al tribunal para acreditar que era un buen chico. O sea, una carta a un senador en un tribunal pesa igual, po, ¿cachai? ¿Qué cuestión más mafiosa esa? Uh-huh. Que esta fue una carta fechada el 5 de diciembre que contrasta en parte con las palabras de Larraín cuando destapó el caso. Y en ese momento el senador dijo que la justicia tiene que hacer lo que corresponda sin distinción alguna. Sin embargo, con toda la situación, el imputado es muy difícil, ya que su declaración a Carabineros Echeverría reconoció que cada 4 meses viajaba al norte para conseguir droga. Papá. En este o sea, concepto, es más pelotudo el caso. Oye, de hecho hay otro también, el caso de Morrison. ¿Se acuerdan de Morrison? No me acuerdo de Morrison. Hijo de María Angélica Christie. No, ese no me acuerdo. La que se metió con el... No, sí me acuerdo. Candidato presidencial. Eso no ya, sé. En fin. Bueno, la hija de... el hijo, perdón, de María Angélica Christie también fue pillado por drogas, po. Wow. También después quedó ahí como... limbo, una intervención ahí. Dijo que es que un cabro muy, muy... muy volátil, muy loco, es joven él. Tenía como 45 años el cabro chico, po. No sé, es verdad. Estoy, voy a acordarme del nombre viejo de la María Angélica Christie. Qué impresionante. A mí me impresiona esa cuestión así, bueno, soy senador, puedo mandar una carta y... Esa cuestión no debería ser ni considerada en un tribunal una carta... De alguien que diciendo hoy es una persona muy muy muy decente. Paul Morrison Christie. Yo me equivoqué. El Lolo, como le decía ella, tiene 39 años. Ah, pero no, pues jovencito. Disculpen, que es un cabro joven, que está en una edad difícil. Aún no sabe lo que hace. Está en la edad del pavo, el pobre cabro. Uh-huh. Es un pobre adolescente. Lleva Paul Morrison Christie, de 39 años, portada junto a un primo y dos amigos, cocaína, marihuana, hashish y éxtasis. O sea, la varía completita. Nah. Y el loco era reconocido dealer de fiesta electrónica. Ah, ese era su estilo. Él iba a la ¿sí? fiesta y empezaba a repartir. De hecho, él armaba la fiesta, era como productor de fiesta y después tenía ahí su propio negocio. Un cabrón emprendedor. Libertad de prensa en este país, po. Libertad de empresa. Esto fue precisamente un operativo de antidroga en la ciudad de Pucón. Esto, te digo al tiro, la fecha exacta fue en febrero del 2007. Y resultó detenido Paul Morrison Christie, de 39 años, un cabro chico, hijo de la diputada Woody María Angélica Christie. Además de él, fue detenido un sobrino de la parlamentaria, dos jóvenes santiaguinos, informó en ese tiempo Radio Bio Bio. En el operativo realizado en el marco de una fiesta electrónica, chup, chup, chup, chup, participó la Brigada Antinarcótico de la Policía de Investigaciones de Temuco y la Brigada Avanzada Policial de Pucón. En la diligencia se incautó un auto marca Subaru, cocaína, marihuana, hachís y éxtasis. No le faltó nada. ¿Sí? Pasta no, porque es para pobres nomás, pero todo lo demás había. La diputada en tanto negó que se haya producido el decomiso y atribuyó el hecho a terceras personas que a su juicio habrían tratado de perjudicarlos. No. Oye, acá Juan Pérez Hijo puso el certificado de lo que mandó Hernán Larraín. La carta, ¿la leo? Carolín. Certificado de conocimiento y comportamiento. Hernán Larraín Fernández viene a señalar que conoce desde sus primeros días a Benjamín Echeverría Larraín. De sus primeros días. Hijo de su hermana Cecilia y su marido Cristian. Puede dar fe cuando él se trata de una persona honorable, cariñosa, trabajadora y digna de toda confianza. Larraín Fernández señala que lo conoció como estudiante y más adelante como adulto, en forma permanente. Expresa que su familia es muy unida y que siempre se han reunido los domingos, donde sus padres, por lo que lo ha visto crecer con sus sobrinos, y en particular a Benjamín. Por ello puede dar fe de su buen comportamiento, de su espíritu amistoso, de sus buenas relaciones humanas con sus hermanos y primos, de su carácter tranquilo y de su buena voluntad. Benjamín ha sido siempre un hombre de familia, trabajador y responsable, vive con sus padres y mantiene una situación de entera normalidad. Se entrega este certificado para los fines que estimen convenientes. Santiago, 5 de diciembre del 2011. Lindo el texto. Yo me pregunto en qué manera sirve ese certificado. Además, un certificado puede ser una declaración, pero acá lo ponen como un certificado de conocimiento y comportamiento. Así, bueno, yo conozco y en realidad una buena persona. Y ni se hace alusión en realidad porque Cresta tenía 2 kilos de coca, po. A mí me parece que un detalle no menor, pues uno puede creer conocer a alguien, pero si yo conozco a alguien y cacho que lo pillan con 2 kilos de coca, bueno, tal vez hay una historia media oculta de esa persona, po. Pero acá no, parece que no hay ningún problema. Así que eso es uno lo que ve de pobre Benjamín Echeverría Larraín. Pobre tipo que, por supuesto, lo ha pasado siempre tan mal. El tema acá, y ayer yo entiendo, y de hecho algunos intentaron generar especie de como el 23 de diciembre del 2014 se inauguró el Día de la Injusticia en Chile. Ok, la verdad, hay harto en la historia del país como para poder poner todo el año como fecha. Pero acá llama la atención. ¿Qué es lo que molestó, en definitiva, respecto a la condena, o a la no condena, perdón, la suspensión de Martín Larraín Hurtado? Porque la verdad, para mí, lo sorpresivo hubiese sido precisamente de que Martín Larraín hubiera terminado siendo condenado. Eso hubiese sido lo sorpresivo en esta oportunidad, ¿no? Que hubiera sido absuelto. Me parece que eso marca una lógica, y de hecho estamos comprobando precisamente esa lógica al revisar estos casos, por ejemplo el de Benjamín Echeverría Larraín, el caso de Paul Morrison Christie. De hecho, por ejemplo, a propósito de accidente de auto, estaríamos a revisar lo que ha pasado con el hijo de Soledad Alvear, por ejemplo. hay varios casos de hijos de políticos que han estado involucrados. ¿Se acuerdan que también la hija de Bachelet chocó, afortunadamente, sin víctimas fatales, como en este caso, y también estaba bajo la influencia del alcohol? ¿Qué puede darse esos lujos? Porque, en definitiva, hay, aunque siga, todos son iguales ante la ley, en momentos de crisis no somos iguales frente a los infortunios y ante las estupideces que puedan cometer algunos pelotudos que toman un auto de manera ebria o que se ponen a traficar, como el caso de Benjamín Echeverría Larraín o el caso de Paul Morrison Christie. Buenas noches, Inés, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, bien, acá. Me parece. Hola. Imagino que tú a tus hijos, cuando cometen este tipo de cosas, les va a castigar. O sí, espero que nunca lo hagan. No, tengo las dos opciones. Entregarle valores para que no lo hagan y siempre piensen en el resto antes que en ellos. Y lo otro, que si se llegan a condorear, agarrarlo a patada y que asuman. Si eso es, pues tienen que asumir. El apellido no vale la vida de otra persona. Ni tampoco el que por tener un apellido rimbombante puedan pasarse por el trasero a todo el mundo. Eso es. Está bien, pues. Solo. Y yo, claro, creo que eso parece que algunos por allá no lo entienden. Po. Es que todo eso de por allá importa el apellido nomás. No es otra cosa. Es la realidad en que vivimos todos los días. En los pueblos, decimos los que van de acá de Santiago, en los pueblos del sur también existen patrones que se pasan por el trasero a la gente del pueblo y los miren menos y sienten que tienen el derecho a hacer y deshacer como ellos quieran. Claro. Y es una cuestión que viene desde años atrás. El feudalismo todavía está ya implementado en nuestro país, que esté oculto y que se vea la parte bonita, la parte turística, no es así. Pues, o sea, estos tipos, ¿qué tenían que estar haciendo ya? Estaban en un pueblo, llevaban días y días tomando. ¿A qué van? O sea, pues, se supone que se van a descansar, según los papás. Y todos los papás saben lo que hacen los hijos. Sí. De la realidad. Sí, claro, yo creo que el tema es que les da lo mismo, en realidad. Claro. De hecho, bueno, igual Larraín tiene como 15 hijos. Sí, pues, tú decís también, como preocuparse por el primero, segundo, tercero y si se le olvidan los nombres. Y yo creo que no se sabe los nombres de todos. Yo creo que más, no va a ser la primera vez que lo vamos a ver probablemente en aquello. El tema es que acá hay un precedente y vuelvo a insistir en esto. Lo sorpresivo, creo, hubiese sido que hubieran terminado condenando a Martín Larraín. Eso hubiese sido una noticia, eso hubiera sido sorpresivo. De que hubiera terminado suelto es una historia de, qué sé yo, 200 años. Sí. Y más, probablemente. De hecho, hay varias cosas que en este juicio fueron raras. Pero, insisto, empecemos a mirar para atrás y ya tenemos, por ejemplo, el caso que hemos estado comentando de Paul Morrison, hijo que a los 39 años, un cabro, como dijo María Angélica Christie, diputada de la UDI, un cabro. ¿Ah? Pequeños son todos cabros cuando cometen errores. Niño. Cuando son los niños de nosotros. La intervención, la intervención, a propósito de la carta que nombraba Juan Pérez Hijo del senador Hernán Larraín, senador vigente hasta el día de hoy, por Benjamín Echeverría Larraín, también, porque lo pillaron con 2 kilos de coca. Sí, po. 2 kilos de coca. Por eso te y digo. Él era un cabro ejemplar y intervino porque para un tribunal, disculpa, para un magistrado, no es lo mismo que venga a decir, este es un buen cabro, todo el tema de una carta firmada por un senador de la República. No es lo mismo. No, po. Uh-huh. Pues te digo, los cabros de nosotros cometen esos errores, se van para el Sename o se van directamente a Santiago 1 o a la Peni. Uh-huh. Estos cabros cometen esos errores y son buenos cabros y tienen una intachable conducta familiar, una intachable conducta social y todo el tema. O sea, se ve la diferencia de clases, pues, lamentablemente. O sea, si después nos dicen por qué somos tan resentidos, acá hay una de las respuestas. Uh-huh. ¿Mm? Si no, los cabros de nosotros cometen un error, o como ellos lo llaman, un infortunio, o ¿cómo fue que dijo Larraín que había sido un inevitable? ¿Cómo era la palabra que usó? O sea, se podía evitar, pero para él no. Fue un accidente inevitable. Fue un accidente imposible de evitar. Claro. Esa fue la frase que ocupó Martín Larraín el día anterior a la lectura precisamente del veredicto, que fue ayer. Entonces fue antes de ayer. Había señalado aquello. Pues está el caso de Carlos Martínez Alvear, por ejemplo. Sí, él también hay un hijo de un... No me acuerdo si fue un senador o senadora o diputado. Gutiérrez Martínez y Soledad Alvear. No, pero había otro que había entrado a robar una tienda y fue como, no, si es que era un chiste, estaba aburrido. El cabro quiere llamar la atención. Lo vamos a mandar al psicólogo. Otros que también han chocado y gracias a la buena fortuna no han tenido víctimas fatales y se ha roto su auto. Claro. ¿Y qué más le ha pasado? O sea, ahí quedó la historia y nadie más le interesa. Y quizás, ¿cuántas más hay en este tipo de pueblos en que nosotros no sepamos por qué no sale a la luz? Porque la gente aún les teme. Ese es el tema también. Porque para el sur la gente les tiene respeto, la gente les teme. Todavía esta cuestión que decimos del latifundio. Entonces, hacen y deshacen quizás cuántas veces más ha muerto gente a manos de ellos o en accidentes que ellos están involucrados y nunca han salido a la luz. Bueno, está el caso, por ejemplo, de Francisca Dávalos. Sí. Francisca Dávalos, hija de Michelle Bachelet, en ese entonces, eso fue el 2005. Estamos hablando de lo complicado. Esto fue en agosto de 2005, el momento en que estaba en campaña Michelle Bachelet. Y, bueno, ella impactó un taxi en la intersección de Irarrázaval con Los Jardines. Afortunadamente le resultó herido. Hubo un juicio simplificado, para los que cachan ahí, cachan. Un tema donde se llega también a acuerdo y una cosa claro, bien, un abreviado ahí. Adivina quién fue el abogado en ese tiempo. Era un exministro de justicia, para que cachen, que era Isidro Solís. Bueno, se le multó en ese tiempo con 190 mil pesos por la reparación del taxi y se le suspendió la licencia de conducir solamente por 6 meses. Esto porque estaba, por lo menos dentro del juicio, en estado de ebriedad. Bueno, Carlos Martínez Alvear, todos saben su afición por los autos, le gusta correrlos y le gusta chocarlos también. Y ha estado varias veces, de hecho, internado, grave, todo el tema, porque el tipo le gusta esto de picar autos en las calles y todo ese cuento. Rápido y furioso, ella. Paul Walker. ¿Ah? Por ejemplo, está el caso de... Estoy viendo... Mira, se me había olvidado este. Con una cara de Gil que no se la puede. Cristian Lavé Martínez, hijo del alcalde de Providencia, Cristian Lavé, tenía 21 años, atropelló con su motocicleta a una estudiante 20 de la Universidad de las Américas, quien quedó internada y en estado de coma y con riesgo vital. Yo no sé qué habrá pasado con aquello. Me voy a buscarme este también. El hijo de Cristian Lavé, también se llama Cristian Lavé, Martínez. Esto fue en el año 2002, en 30 de septiembre del 2002. ¿Es largo el historial de todo esto? Es un historial para atrás, lo que estamos viendo ahora. Yo creo que porque alguien llama a los medios y como, oye, ¿sabes qué? Hubo un choque en la esquina, atropellaron a alguien. Y justamente era el hijo de y salió a la luz. Pero ¿cuántos más hay que nunca han salido? Sí, ese es el tema también. El hecho de que todavía todos se sienten así. Otro que pasó piola, hoy día es político, pero en el año 2000 no lo era, era el hijo de Joaquín Lavín León. Joaquín también Junior. Conduciendo en estado de ebriedad, chocó con un poste en la avenida Estoril. Esto fue el 1 de enero, pues del año nuevo ahí, del carrete. 2000. Y más encima, en ese entonces tenía 20 años, conducía solo con una citación a juzgado porque tenía el parte vencido, más encima. Y al realizarse la alcoholemia, este día positivo con 0,9 gramos de alcohol por litro de sangre, lo que significa que conducía bajo la influencia del alcohol. Pasó piola. Aquí ellos estaban a mí me llama la atención el hijo de Cristian Lavé, porque estamos hablando de una chica que quedó en estado de coma, ¿sabes? Yo no sé en qué habrá quedado sí, eso. Po. Vamos a buscar, si alguien encuentra, se llama Cristian Lavé Martínez. Y esto ocurrió el 30 de septiembre del 2002. ¿Qué pasó con la chica? También está el caso de Magdalena Frei, la Reichea, la tercera de la hija del actual del presidente en ese Eduardo Frei. No en ese entonces, sí, todavía en ese entonces, Eduardo Frei Ruiz Tagle, y actual senador, por lo demás, quien esa fecha atropelló al jardinero Sergio Leal, de 65 años, quien circulaba en bicicleta. La familia del afectado acudió a la Corporación de Ayuda a los Accidentados del Tránsito, Corbat, que interpuso una querella criminal contra la hija Frei para determinar si hubo una negligencia en su conducción. La cosa terminó ahí. Todo termina ahí. O sea, mejor la historia de los políticos. Entonces, cuando uno pregunta y dice, ¿van a condenar a Martín Larraín? ¿Hay gente que pensó realmente que iban a condenar a Martín Larraín? Honestamente pregunto, fuera de toda ironía, de toda esta gente que se empieza a reír así como, ¿qué ingenuidad la gente? No, en serio, estoy preguntando. Yo lo que con el historial de lo que tenemos en términos de justicia o los tribunales, digámosle, pero la justicia es una cosa que no se encuentra necesariamente en los tribunales. De hecho, no está en los tribunales. Uh-huh. Y tampoco debería estarlo, pero bueno, eso podemos discutirlo después. Pero el tema es que yo creo que lo que uno suponía que podía ocurrir era que se le declare culpable, como había ocurrido en primera instancia, con una pena no efectiva. Yo creo que por lo menos se esperaba eso. Pero al final lo que uno ve es que se le declaró inocente. O sea, a mí me resulta... Y eso ya es como ya el extremo descarado. Es un nivel... O sea, ni O.J. Simpson hace esto. Para mí te declaro inocente, pero tus amigos son culpables de haber obstruido lo que tú hiciste. Sí, po. Y lo que fueron a hacer los pacos, que son los que saben, los que investigan, no, eso no corre tampoco acá. Eso llama mucho la atención. Mucho, mucho. Claro. Porque se supone que la CIA es quien sabe, quien mide, quien ve, que el informe. ¿Para qué están entonces? ¿Para qué existen si el tribunal no los va a tomar en cuenta? Uh-huh. ¿Para qué gastan plata en ellos si el tribunal no los toma en cuenta? Ese y la es Negro Piñera, que se dio la fuga y se quedó la patente ahí afuera, para el lado de Rondizón y donde está el Movistar, en la rotonda ahí para pasar a Mata, también. Tiene razón ahí. Pepero dice... Y citando la carta de Hernán Larraín, esta parte hermosa y subliminal. Mi sobrino Benjamín siempre trabajó muy duro. Notable. ¿Con cuánto iba? ¿Con 2 kilos? Benjamín Echeverría Larraín, sí, 2 kilos. 2 kilos. O sea, con este historial de hijos de políticos, parientes, hijos, sobrinos... ¿Qué te puedo esperar? Lo primero es que yo voy a quedarme en mi casa y no voy a salir de ahí para Año Nuevo. La primera cuestión que tengo clara. Sí. No voy a cruzar una calle. Están todos sueltos. Están todos sueltos. Sí, ese es el tema. Y manejando. Uh-huh. Claro. Miedo, po. Mucho miedo. Y como son, se creen rápido y furioso, la mayoría, o juegan mucho GTA, atropella un pobre 5.000 puntos. Más o menos, pues sí. Ese es el tema, ¿cachai? El nivel de impunidad es asombroso. Por eso. En realidad yo no esperaba, lo que decía Joaquín. O sea, es culpable, pero sabe que ya no se va preso. Pero el tipo es culpable. Claro. Pero para la justicia no lo fue, fueron 3 jueces y dijeron no. No es culpable. Pero insisto, hay un historial para atrás. Sí, no tendría por qué llamar la atención. El hecho es que sí duele, po. Y si llaman la atención, si tú escucháis las palabras. Yo pensaba ayer, después de que escuché hablar a la mamá de Nan Canales, ¿cómo se habrán reído de ella? Esto es estúpido. ¿Cachai? Es la vida es la vida del hijo de ella. ¿Cómo esta señora, la mamá, este cabro, no se pone por último en las patas de esta persona a pensar que puede haber sido su hijo? Pero eso, que lo vayan a salvar, que estén salvando a los hijitos, que estén siempre... Los dejáis impunes para el resto de la vida y les entregáis esa herramienta de que ellos pueden hacer y deshacer y sin importarle el resto. Y más encima, nosotros, los demás, los pobladores, los seguimos eligiendo en el Senado y se nos olvidan todas estas cosas. Todo esto que quedó para atrás, tráfico, robo, choque, alcoholismo, y se nos olvida. Pero han sido criados por esto, por los que se eligen. Y ahí va el tema también, pues. Pero es que acá, yo ayer me tocó ver a un montón de gente haciendo grandes tesis jurídicas sobre el caso. Esto es como ver un partido de fútbol y todos son directores técnicos. Jamás han jugado la pelota, pero en general saben un poco de eso, jamás han ganado un juicio y saben muchísimo del Código Penal y un montón de cosas. En general, porque hay una visión de la justicia que se tiene que encontrar y por tanto prácticamente hay máquinas en los tribunales donde cuando tú sigues las reglas del juego se da de esa manera y no persona. Y eso no es así. Y en este caso hay varias cosas que llaman la atención. De hecho, por eso hasta el día de hoy uno no puede saber cuáles son los argumentos reales porque no está la sentencia. Todo lo demás, antes de eso, especular para saber cuáles fueron los argumentos reales. Pero hay cosas que ya se saben y que uno las puede tomar concretamente como parte de darse un análisis y ponderar desde ahí y decir, bueno, yo tengo una opinión respecto a esta información o esto que yo tengo aquí en la mesa. Por ejemplo, es más, se ha hablado muchísimo de que Hernán Canales habría estado con 2,5 prácticamente, casi un coma etílico, grados de alcohol. Y fíjate que eso no está la certeza real de que eso haya sido así. Porque precisamente el informe del servicio médico legal que le hace, de una u otra manera, la muestra de sangre que le es hecha a Hernán Canales, ya fallecido, la hace un perito del servicio médico legal, la hace un servicio, el servicio médico legal allá de Talca, por lo demás fue sumariado y se comprobó que habían adulterado el informe de la autopsia. Y que no cabe duda de eso. Pero como había sido ya presentado y no se sacó esto de los elementos de prueba en la audiencia para establecer cuáles iban a ser las pruebas para el juicio, quedó. Y quedó repitiéndose en los medios constantemente de que eso se daba por hecho. De que Hernán Canales iba ebrio. Y por tanto, prácticamente incluso se empieza a armar esta tesis de que se habría tirado. Ahora, no conta eso. De hecho, está ya establecido de que el informe de autopsia fue alterado. Que ya debiera despertar mucho ruido aquello. Inmediatamente lo pescó un poco, más o menos así, allá. Pero el tema está ahí. El que se haya descartado por parte de la defensa, que un buen trabajo de la defensa de Martín Larraín, si hay que reconocer, si por algo cobran lo que cobran. Pues. Claro. ¿Ah? Que termina planteando pero un montón de dudas y que obviamente el tribunal termina diciendo esto de que no hay ninguna prueba, que no quede ninguna duda razonable de que esta sea cierta. Obviamente quedó lleno de dudas el informe de la CIAT. Generalmente no ocurre eso. El informe de la CIAT se escucha y se respeta generalmente en los tribunales y se puede evitar. Pero acá tenía un buen trabajo de parte de la defensa, pero también tenía un buen historial y tenía un buen contexto. Está ahí en Chile. Esta gente no va a la cárcel. Y generalmente no va a la cárcel. Dígame, el hijo de un político que haya estado en la cárcel. Ninguno. Más allá de una prisión preventiva, el tema de investigar y que después se pagó la multa y terminó afuera y empezó el juicio. Ninguno. Absolutamente ninguno. Si eso es un hecho. Y si debe haber por ahí uno o más perdido, qué sé yo, para confirmar la regla, pues hacer la excepción de. Probablemente algún hijo cayó en desgracia, alguna cuestión así, probablemente puede ser, pero el resto no. El resto funciona. Funciona como funciona acá el país, pues funciona con una. Entonces, lo llamativo ahí hubiera sido que hubiera terminado condenado y que se haya esposado y llevado a dentro de una cárcel a Martín Larraín. Eso hubiese sido lo sorpresivo y hubiese sido así como wow. Pero no, po. Ahora, ¿que da rabia? Por supuesto. Por supuesto que da rabia. Y hay gente diciendo, ay, ¿por qué se enraya la gente? Que tonta, no entiende. Pero si es verdad, pues, weón. ¿Que no le da rabia a usted? ¿O hay gente lo suficientemente intelectual que está por sobre la emoción hoy día del vulgo, del pueblo? Obvio que da rabia, po. Obvio que da rabia. Y da rabia porque es el karma, en definitiva, de lo que ocurre constantemente. Claro. Es lamentable. O sea, a mí me molesta, por ejemplo, la gente que maneja con alcohol. Sea cuico, sea pobre, sea quien sea. A mí me molesta la gente que toma. Bueno, pero está esa impunidad de poder hacer y deshacer. ¿Y que tiene una ellos? Clase, que tiene una clase en particular acá. Y acá hay un tema de clase, no digamos que no, porque existe y está ahí, es evidente. Absoluto, es un hecho. Entonces, es cuático. Ayer cuando uno veía a la mamá de Hernán Canales, que se llama encima Juana, uno se acordó inmediatamente de esa figura construida por esta clase política que se llama la señora Juanita, diciendo, bueno, que siga matando. Que siga matando. Sí, esa parte fue fuertísima. Sí, po. Fue muy, muy fuerte, así fue. Pero elocuente, en el sentido de que bueno, eso es lo que había. Eso es lo que existe en este país. Eso es la lógica de este país. Así funciona la justicia en este país, así funciona todo en este país. Y en realidad yo creo que también ella, claramente el fiscal en su derrotismo también lo demostraba. Nadie esperaba mucho de esto. Ahora, si bien yo insisto que es doloroso el hecho de que se apele y se termine ganando menos de lo que se tenía antes. Eso es bien triste, pero sin embargo, claro, yo creo que nadie, o por lo menos ningún abogado, ningún fiscal... que sabe cómo funciona bien esto, porque eso también es una diferencia entre el opinólogo de la justicia y los que viven en ese sistema, es que saben que esta cuestión en realidad no tiene mucho que ver con la justicia. O sea, el sistema judicial y justicia está muy lejano de ser lo mismo. Por eso, ¿qué es la justicia para el Poder Judicial? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos siempre, porque siempre estamos esperando algo de... Y siempre estamos esperando algo de quienes siempre nos han decepcionado como justicia. Exactamente. Sí, ese es el tema, porque tú vas acá a la población y, no sé, po, hay un cabro con, no sé, está vendiendo marihuana, ponle tú, y tiene unos gramos. El loco se va preso. Y se va preso por harto años. Y se, claro. Acá pillaron a uno con 2 kilos. Nunca se supo qué pasó. Hay otro que pillaron con marihuana, me recuerdo una vez. Tampoco se supo qué pasó. Una señora que le pillaron, no sé, 3 matas de marihuana en un tarrito, que era una mata, no sé si viste la foto, que era, no sé, pues no tenían ni centímetros las matas y presa, ¿cachai? Pero siempre le pasa a la gente de acá abajo. Sí, pues. ¿Ah? Y ahí se ejerce la justicia, pero para arriba... No, pues no se ejerce. ¿Qué es lo que es ser ejemplar para los tribunales? Eso, pues sí, yo creo que hay que ser ya sincero simplemente y decir que el sistema judicial, no la justicia, porque la justicia es un valor, podemos decir, pero el sistema judicial actual, claro, es un sistema de dominación nomás, pues. Es un sistema en donde está hecho o funciona para que unos dominen o unos subyuguen a otros, pues. Y eso se ve de forma bastante, bastante notoria y bastante clara, o sea... Lo que uno ve, por lo menos, en el sistema judicial es eso, sí. ¿Por qué la justicia perdona a los ricos y condena a los pobres? Es porque justamente la justicia funciona para los ricos y para oprimir a los pobres. Sí, pues, y hemos visto también que cuando se condena a algún rico, se le condena con todos los privilegios habido y por haber. Que es, por ejemplo, que estén presos en su casa y que puedan mandar cartas para poder viajar igual por el mundo. Que puedan seguir ejerciendo sus funciones, si que tienen empresa y todo el tema. Acá no, ellos no tienen cárcel como el resto. Ellos no están en la pena y durmiendo en un patio, porque adentro están hacinados. Eso se ve solamente para pa el lado de nosotros. Entonces ya hay que empezar a ejercer... Ah, no, estoy llamando a ejercer la justicia popular. Me van a matar. Pero yo eso creo, ayer decía, por ejemplo, habían autos que tenían un letrero y decía, ¿y qué pasa si yo atropello a Martín Larraín? No, en la cárcel de por vida. Po. Sí, po, y las penas del infierno, y el papá va a sufrir, y la mamá va a sufrir, va a decir, era mi hijo. Tuviste toda la culpa. Lo pudiste haber evitado. Ahí se va a dar vuelta todo. pero en realidad sabemos que ahí van a venir las penas del infierno, el que fue, haya sido por el motivo que haya sido, por salvar la vida de un gato, de un perro, lo que sea. Claro. ¿Mm? Pero siempre va a ser un culpable. Siempre el culpable es el de acá abajo. Siempre. Por eso. Es que si uno cuando habla, claro, de justicia popular, claro, no es simplemente venganza, porque uno entiende como venganza, pero lo que uno busca es justicia. Claro. Y claramente los tribunales no distribuyen justicia. Yo creo que el escuchar ayer hablar a esa madre duele, po. Duele caleta porque te ponías los zapatos de ella y te imaginas a tu mamá o te imaginas tú más adelante. O sea, llegamos a una cosa tan, tan fuerte y tan cuática que prácticamente la culpa de todo esto la tuvo Hernán Canales. Claro. Entonces, ese es el tema. Es como decir, mira, ¿sabe qué? Vamos a despertar a Hernán Canales para que le pida disculpas a Martín Larraín por haberle hecho pasar este mal rato. Entonces sí. Pero a ver, el informe del CIAD decía que estaba en la berma. Por tanto, quiere decir que el problema fue del que iba manejando, que pasó a precisamente a llevar a alguien. Se dio la fuga. Él se iba yendo de la localidad. Se fue encontrado como 36 horas después por un familiar que vio este jeep y vio que tenía roto el foco y tenía una marca que podría ser el que había atropellado precisamente a su tío, porque había sido un sobrino el que dio alerta. O si no, este tipo nunca más se supo. No, pues, nunca más. De hecho, todos olvidan cómo nos enteramos todos del caso de Martín Larraín. Todos se olvidan de cómo nos enteramos. ¿Ustedes saben cómo nos enteramos del caso de Martín Larraín? ¿Fue por Twitter o no? No. En Twitter estalló, ya un día domingo, me acuerdo que estalló. Recuerda que esto ocurrió el 18 de septiembre y nos vinimos a enterar casi el 20. Sí. ¿Adivinan cómo? No me acuerdo realmente el detalle. Yo me acuerdo porque estaba acá. Ay. Y fue por una carta de Carlos Larraín. Una carta en el Mercurio. Un tipo zorro, po, en parte ante la herida. Hablando sobre esta situación, dando el primer relato, porque se especulaba, pero estoy hablando de la primera información en términos de medio, se dio precisamente por Carlos Larraín. En una carta al Mercurio, en la cual establece de que, bueno, su hijo participó de esto y que ojalá no sea ocupado y que sea tratado igual que todo y no tenga privilegio, pero tampoco, por el solo hecho de ser hijo de él, sea tratado de forma distinta. O sea, de un hecho que se sabía, o sea, ya estaba dando vuelta, pero nadie sabía tampoco, ojo, nadie sabía que era Martín Larraín. Porque Martín Larraín fue tomado, detenido, casi 36, 38 horas después. Y esto ocurrió el 18 de septiembre. Hay todo un tema. De hecho, fue, si no me equivoco, fue la madrugada del 18 de septiembre. Claro. Eso muestra un poco, sí, desde el primer momento poniendo además la chapa de quién es, po, de hijo de quién es. Y da cierta, rabia o parece irónico el hecho de que diga, no, bueno, pero que lo traten igual que como si fuera hijo de cualquiera. Y lo primero que hacen es justamente asegurar todas las formas para que lo traten de forma diferenciada. O sea, eso es evidente, ahí no hay ningún tipo de duda y lo tratan de forma diferenciada. Entonces, claramente acá lo que se busca son los privilegios. Lo mismo que la carta de Hernán Larraín a su sobrino. Acá lo que se busca es decir, oye, acá somos la clase dominante y por favor queremos el trato como tal. Ahí como está ese video de los Simpsons que pusieron, es el de Bert diciendo, oye, soy millonario, tengo el derecho a atropellar a cualquiera, bo. Tengo derecho a atropellar niños, po. Es un poco eso, así como, bueno, no nos pongan, no nos hagan usar este sistema judicial que usamos para oprimir a los pobres con nosotros, pues no se le ocurra usarlo. Si en realidad esa no es la finalidad del sistema judicial. Y ahí se esconde en realidad, en eso es que se devela el sentido que se le da al sistema judicial, a los tribunales. ¿Qué es para oprimir, po? Es para dominar, finalmente. Y no es para distribuir justicia igual para todos, y eso es parte del idealismo, podríamos decir, liberal de todo este asunto, pero eso no se lleva a la práctica jamás. Y estas son muestras de que no se llevan a la práctica. Y el mismo hecho de saber, o el mismo hecho de no esperarse nada de esta situación, es una demostración más clara de que en realidad ya ni siquiera lo creemos, por lo menos. Y eso es bueno. O sea, por lo menos hemos dado el primer paso de no creer este cuento. Pero eso, claramente lo que nos muestra acá es que el sistema judicial, primero, no distribuye justicia, es un hecho, y segundo, es un sistema de dominación, un sistema de opresión de una clase sobre otra. De esclavitud también, te mantiene esclavo. Claro, pero por otros medios. Pues, se supone que acá te dicen que somos iguales ante la ley. Es uno de los presupuestos del liberalismo, se supone que somos iguales ante la ley, pero eso es una farsa, eso es parte que depende se utiliza. Depende de quién ejerce la ley. Por eso, es una parte que se utiliza como un discurso, como palabras vacías, pero uno no lo ve aplicándose y no se va a aplicar nunca. Es bien, bien doloroso, pero hay que por lo menos ver tal como son las cosas. Yo creo que eso es lo primero y lo necesario. Porque si vivimos en el idealismo de creer de que en realidad la justicia funciona y es buena para todo, vamos a estar viéndonos y vendiéndonos simulacros nomás. Tristes simulacros. Y creo que también algo que ocurre mucho en Chile, de todos modos. Chile es un país profundamente legalista en casi todo. Uno ve qué pasa con los movimientos sociales, van a tribunales a pelearlas, po. Bueno, de hecho, me acuerdo que el mediados de los 90 para adelante, 2000, se discutió mucho eso, de que terminaban todos los temas de movimientos sociales en tribunales. Y era un tema que se alargaba, y en definitiva la disputa política quedaba ahí. Y ahí empieza el tema de la asesoría, empieza el tema del cuento, del Estado. Claro. Por ejemplo, que un poco lo que se alega lo que ocurre hoy día con Barrick, precisamente que hay gente hoy día de mediadores entre Barrick y ciertas comunidades que antes eran de Patagones sin Represa, por ejemplo. ¿Quiénes son esos mediadores? Pasó el caso de el Alto Maipo, que uno de los abogados incluso que defendía el tema del Alto Maipo hoy día está trabajando para Luxic. Está trabajando precisamente en la planta del proyecto de la CCU allá en Paine. Y era abogado antes de esta ONG. Obviamente ya termina alejado y hubo una declaración en su momento para precisar y separar. Pero efectivamente, que era también fue ex director de general de aguas, de la Dirección General de Aguas, de la DGA. Sí, me recuerdo. Sí, pues pasa un poco eso. Pero la historia, insisto, uno revisa la historia de este país. Estoy terminando un libro ahí que está bastante interesante por lo mismo. Muestra que, en definitiva, está todo hecho precisamente, las leyes están hechas por aquellos a quienes les benefician también. Por supuesto. Sí, pues. Y si dejan de beneficiar en algún minuto, sacan algún decreto que los pueda ayudar. De hecho, el otro día dejan de aplicar. Sí, ustedes vienen Tolerancia Cero, que estaba Ormazábal la otra vez, expresidente del Partido Demócrata Cristiano. Así casi mostrándose como la vanguardia popular dentro de la Democracia Cristiana. Así. No, bien, una cosa. Y mucha gente así como, oh, y ojalá hubieran deseado así. Bueno, por ahí por el año 2001 fue cuando hicieron la ley express. ¿Se acuerdan de la ley que benefició a la Democracia Cristiana porque había inscrito mal? Sí. Pero ahí, dale. Aquí dice, no, pero él asumió la responsabilidad, sí, demás. Pero si la negociación es pertinente para la clase política y resolver el entuerto de que había inscrito mal a sus candidatos y quedaba fuera. ¿Que también pasó ahora o no? Si no me equivoco. ¿En cuanto a? También en que habían inscrito mal a los candidatos, una cosa así. No recuerdo en esta pasada. No sé si fue en esta o la anterior, pero hubo un... Parece que fue gente de UDI o de Renovación Nacional. Pero puede ser, ocurre con más frecuencia de lo que uno espera. Pero ahí se hizo una ley especial porque había quedado todo un partido fuera. Y era un partido gravitante. Era como la Democracia Cristiana. Entonces se unieron las coaliciones así como no podemos dejar. Y en menos de 24 horas estaba hecha una ley especial para corregir ese error que había cometido la Democracia Cristiana. Y ahí Ormazal se fue de embajador, me acuerdo. Sí, ay, qué lindo. Ese fue el castigo que le dieron. Sí, un castigo. Pobrecito. Tremendo, igual. Sí, a Europa, para que esté bien lejos, decían. Uh-huh. Me imagino. Gran castigo. Bueno, pero así ya estamos acostumbrados, porque todos los días ponemos, bueno, por lo menos yo todos los días veo, leo casos. ¿Y qué ponéis? ¿Dónde está la justicia chilena? Bueno, ¿dónde están los tribunales? ¿Quién la ejerce? ¿Cómo? Ya lo tenemos claro. O sea, no hay. No existe. Se ejerce solamente en tu contra siempre que vaya en contra de las reglas de ellos. Uh-huh. Pero cuando ellos las pasan a llevar, no importa, porque siempre son ejemplares, siempre sus familias son ejemplares, tienen políticos que lo están ayudando y un sinfín de cosas más. Ayer igual leí en la noticia, pero me resulta extraño porque la busco y la borraron, de un empresario que violó a una nana peruana, llevaba 10 días en Chile, y la violó y la secuestró por una noche. Uh-huh. Y el tribunal no dio el nombre del caballero. Y es un empresario conocido. Uh-huh. Y para tener un yate y todo el tema, tiene que ser uno muy, muy plato. Pero borraron la noticia. Bueno. No la pude encontrar. A lo que voy es que ayer eso me llamó la atención. Que había uno que había sido como culpable, pero estaba en su casa igual. Uh-huh. ¿Cachai? Y eso también pasa. Po. El hecho de que yo decía antes al Joaco era que... si te encuentran culpable, te entregan una pena remitida en la que te puedes quedar en tu casa, pero igual puedes viajar, porque tú pides permiso. Uh-huh. Y con cuestiones vimos la colusión, vimos un sinfín de cosas más, los mandan a tribunales de ética. Yeah. Que también es otro tipo de justicia, que yo no sé qué es lo que es un tribunal de ética para estos tipos, o cuál es la ética que ellos tienen, pues no es la misma ética que tenemos nosotros. Y aparte, viajan por todo. O sea, si te querís ir, no sé, a la con China, va con un permiso especial. Uh-huh. Acá uno de los cabros de acá, se le muere la mamá, la hermana, la hija, la esposa, quien sea, no hay permiso. No. No existe. ¿Se acuerdan del caso de la Polar, cuando uno le dieron permiso hasta para vacacionar? Sí, po. Ese. Podemos decir hasta dónde se fue. Uh-huh. Tranquilamente. Y era porque estaba estresado en su casa donde no podía salir. Una casa, a todo esto, que tiene 1,000+ metros cuadrados, más, de construcción, con un gran patio, una gran piscina, y se estresaba el caballero porque no podía salir. Uh-huh. ¿Ah? Acá los cabros que están presos están hacinados en... Viven en piezas de 3x3, como 30, uno durmiendo arriba del otro y los demás duermen en los patios. ¿Mm? Eso. Y no tienen permiso para ir a ver a la mamá, que está muriéndose grave, ni una cosa. Así que la historia de la justicia chilena, que nos sorprende, y vamos a ver cuál va a ser la sentencia y poder ahí ya precisar varias cosas. A propósito de justicia, pero nos vamos a ir al otro lado del continente, nuevamente un policía, hasta ahora, claro, perdón, un ex policía ya, fue liberado de todo cargo. Esto luego de que la Fiscalía de la ciudad de Milwaukee, en Estados Unidos, no imputara el cargo contra un ex policía que disparó 14 veces contra un hombre desarmado. Nos referimos a Dontre Hamilton, un afroamericano, por considerar que estaba el hecho fue en defensa propia. Caso que se suma a la lista de asesinatos contra jóvenes afroamericanos que quedan impunes en Estados Unidos. Esto después de que en un informe divulgado este martes, el fiscal de distrito del condado de Milwaukee, John Criswell, indicó que el entonces policía Christopher Manny, quien fue despedido este octubre, no por el asesinato, sino por incumplir las reglas del departamento policial, actuó en defensa propia cuando disparó 14 veces sobre el cuerpo de Hamilton. Esto fue un incidente trágico para la familia de Hamilton y la comunidad, afirmó Criswell. Pero de acuerdo a la policía, todas las pruebas y análisis presentados en este informe han llegado a la conclusión de que el uso de la fuerza del agente Manning en este incidente fue en defensa propia y justificada. La familia de Hamilton ha pedido que se formulen cargos contra el agente, al igual que han participado en protestas en Milwaukee en protesta por la actuación del agente. El hecho, Manny disparó 14 veces contra Hamilton de 31 años el pasado 30 de abril, luego de que empleados de una cafetería llamaron a la policía quejándose porque la víctima dormía en un parque cercano. Según una investigación interna de la policía, otros dos agentes comprobaron que Hamilton no suponía ninguna amenaza a la integridad de Manny. Dicha requisa concluyó que Manny acudió al parque y empezó a golpear en la cara a Hamilton, quien se revolvió y le arrebató la porra para golpearle en el cuello. Por su parte, la fiscalía indicó en su informe que el ex oficial propinó 14 disparos a Hamilton en cuanto de 3 o 4 segundos. Familiares y amigos de la víctima improvisaron un memorial en el lugar que se puede ver acá en una fotografía. Estoy visitando a telesurtv.net. El asesinato de Donovan Hamilton precedió a las de los otros afroamericanos que hemos estado aquí analizando y conversando varias veces, del Michael Brown en Ferguson, esto es el estado de Missouri, y de Eric Garner en la ciudad de Nueva York, que fueron respectivamente en agosto y julio por disparos y estrangulamiento respectivamente a manos de oficiales de policía blancos, quienes también han sido absueltos de cualquier imputación criminal. Esto obviamente ha generado un ambiente crispado en Estados Unidos, donde han seguido las manifestaciones a propósito de lo que ha ocurrido en Ferguson con con Michael Brown y con lo que ha ocurrido con Eric Garner en Nueva York. Tema complejo. Claro, se sigue siendo la misma tendencia en distintos estados y sigue también llamando la atención eso, así como, bueno, es un poco acá es más que lo caso de Martín Larraín, en el sentido de que claramente la absolución genera estallidos sociales, genera revueltas, genera conflicto. Y aún así, los grandes jurados, tanto de Milwaukee como de Missouri en San Luis, y como también en Nueva York, están sistemáticamente declarando inocentes a los policías. Policías que, discúlpenme, 13 balazos, yo no sé si es defensa propia. 21 disparos. ¿13 balazos, defensa propia? Sí. ¿Ya? ¿Estás jugando el tiro al blanco, el caballero? Claro, pues, 21 disparos. Ya. 21 disparos en el caso de Michael Brown. De Michael Brown. 21 sí. Disparos. El cargador completo gastado en dispararle a alguien que estaba desarmado. ¿Cuántos fueron? 14 llegaron al cuerpo. 14, sí. Tiro al blanco. Eso fue. El tema es que de 21 disparos, 14 llegaron al cuerpo y el resto salió a cualquier lado. Sí. Wow, la policía. El tema es que esto ha seguido aumentando la efervescencia respecto a la brutalidad policial y particularmente al racismo que se ha visto claramente por parte de la policía en casos de jóvenes afroamericanos, que es un poco también el tema en discusión en Estados Unidos, y que más encima, y aquí viene otro tema, que un poco también la sensación que se puede haber sentido o que pudo haber sentido mucha gente el día de ayer, el tema de la injusticia, porque tampoco estos policías fueron procesados. En el caso de Garner y en el caso de Michael Brown, los policías respectivos ni siquiera fueron procesados, ni siquiera pasaron a un juicio. Lisa y llanamente, el gran jurado, respectivamente, en los dos estados, decidió que no había mérito lo suficiente como para poder iniciar un juicio contra esos policías, por tanto quedaron libres. Ni siquiera es que fueron inocentes después de un juicio. Exactamente. No hubo juicio. Fue claro, esto es el juicio preparatorio, claro, el preparatorio. Exactamente. Y eso es lo que molestó muchísimo más, porque ni siquiera hubo un juicio para establecer si realmente había sido de esa forma, o se puede decir, mira, sabes que fue inocente, decirle hizo un juicio. Ni siquiera hubo eso. Estoy leyendo envía, muchas gracias, Marcelo Reyes, envía la información respecto a este empresario que se estaba hablando, que fue condenado a 7 años de cárcel luego de violar a su asesora del hogar en su yate. Esto fue en Arica. Y sí, efectivamente la noticia está con las iniciales de él, no está los nombres. PDA es las iniciales de el condenado. No, es la persona mayor de edad y todo el cuento. No. Sí. Es interesante eso. Hubo prohibición de dar su nombre. De hecho, está consignado en el 22 de diciembre de 2014, tengo acá, el lunes, sí, efectivamente, en el Mercurio. Ahora, el tema es por qué no pasó por secuestro también ahí. Si le tuvo una noche en alta mar. obligada. Sí, y la de hecho tuvo que pasar ahí la noche la mujer de nacionalidad peruana, asesora del hogar, que fue obligada a ingresar a la fuerza al dormitorio de la nave donde el acusado procedió a violarla. Debido a que la embarcación se encontraba distante del muelle, la víctima debió pasar la noche en la nave hasta el día siguiente cuando logró retornar a tierra. La condena se logró luego de 5 días de juicio oral en contra del empresario, contra quien el fiscal Rodrigo Benit Coluccio presentó una serie de pruebas para sustentar su acusación, entre ellas la declaración de la trabajadora y de los funcionarios policiales de la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI que participaron del procedimiento. El fallo, en tanto, aplicó la circunstancia agravante de actuar de noche o en lugar despoblado. Fue una investigación compleja, considerando que siempre es difícil probar un delito de violación a una mayor edad. En este caso, tanto la víctima como la circunstancia de la comisión hace este caso bastante especial, ya que se trata de una persona indefensa, alejada de su país, sin arraigo, toda vez que el momento del hecho la víctima llevaba solo 11 días viviendo y trabajando en Arica, detalló el fiscal una vez conocida la sentencia, enfatizando que las secuelas emocionales la han llevado a querer quitarse la vida y la necesidad de someterse a intensos tratamientos psiquiátricos. ¿Y no dan el nombre? No, no dan el nombre. No dan el nombre. Claro, pero eso ya es un trato preferencial. Por supuesto. ¿Por qué no dar el nombre? No, no hay ningún motivo, yo veo, para que no den el nombre en este caso. ¿Y cuándo se va a conocer la sentencia? ¿Se sabrá? ¿Cuál era el la inicial, tú dices tú? Sí. PDA. Imposible saber, pues claro. Uh-huh. Sí. Podríamos tirar miles de nombres, miles de apellidos. Sí. A ver, va a ser una pequeña búsqueda, en una vez encontramos nombres. Con yate, en Narica, un yate. No cualquiera tiene yate. No cualquiera. Exacto. Y lo de que estaban hablando Ferguson en Estados Unidos, ya se ve nuevamente la homofobia que reina, y es gracias igual a los políticos, y le echo la culpa mucho a... Xenofobia. Xenofobia. Es que ando enredado hoy día, disculpa, no dormí bien. Llegamos a las 4 de la mañana casi de la feria. Se ve también por los dichos de los políticos de ese país, y tampoco tienen castigo ellos. Yo he escuchado muchos dichos racistas, o como podríamos decir, algunos son subliminales de estos tipos, y no pasan sin arte ni castigo por los medios de comunicación, y nadie dice nada. Y acá la policía de allá claramente es la referencia de la acá. Por lo menos para mí. Usan las mismas técnicas. ¿Acaso es la copia? Y la copia feliz de esto. ¿Esa es la realidad? O no, la copia infeliz, podríamos decir. Claro. Bueno, es que la policía funciona más o menos igual. Y por eso yo por lo menos ayer decía, si esto cuestión, obviamente Chile es tal vez uno de los casos más ejemplares, pero la justicia o los sistemas judiciales funcionan más o menos similar en todo el mundo. Y en el caso, por ejemplo, si acá tenemos una justicia profundamente clasista, en Estados Unidos también tenemos una justicia profundamente racista, en donde el color de la piel determina si uno va a la cárcel o no va a la cárcel. Si uno es cosa de ver la composición de la población carcelaria en Estados Unidos, que es un mismo análisis que también podemos hacer en Chile, es ver la composición. Y lo que podemos hacer en Brasil, lo que podemos hacer en Perú, en general, está claro que los pobres van a la cárcel. Claro, uh-huh. Y entonces, claro, una lectura pelotuda del asunto diría que, claro, que los pobres son más delincuentes, y es falso. Simplemente que hay distintos delitos, y esos delitos son más penados, son más perseguidos, quienes incluso lo cometen, como tú también contabas, así como, no sé, este cabro que era de familia importante y estaba robando en un supermercado, y dice, no, que estaba jugando. Claro, pues sí, decían. Mientras un mechero lo meten en cana. Acá el cabro, yo me acuerdo que fuera un hijo un senador, y el tipo estaba robando, es que era para llamar la atención. Esas fueron las palabras. Porque como familia estamos, era tema de elecciones en ese tiempo y todo. Acá puede ser época de Navidad, Año Nuevo, de 18 de septiembre, y el cabro quería llevar algo para su casa, no tiene lucas y va al supermercado. ¡Lo secan! Sí, pues. ¡Lo secan! Y aparecía hasta en las noticias en Crónica Roja. Gran mechero. O sea, estos programas de televisión que nos muestran a los pacos detrás acá de las poblaciones, vayan para arriba, po. Vayan para las farmacias, cachen allá qué onda, qué pasa, po. A los supermercados, cómo se coluden. O sea, lo peor, lo más criminal que ha salido este último tiempo fue Walmart y sus trabajadores. Entre otras tantas huelgas que han reprimido. Y se metió algún periodista o algún paco con algún lentecito y sale en la televisión cómo le pegaron a los trabajadores. No. O cómo los empresarios se cagaron a los trabajadores en ese minuto y cómo los trataron mal y decían, ya, cerremos, po. No. Hasta el 26 no vamos a estar ni ahí, después lo echamos a todos. ¿Le importó a alguien? Los tribunales se sintieron así como, oh, están pasando a llevar al pueblo. ¿Ah? O la gente que está sentada en la casa viendo televisión estaba pensando justamente en esos trabajadores. No, po. No. Porque... Oye, ¿pueden mandar sus temas musicales para la pausa? Valga la redundancia, musical. Y seguir en este programa del material. Damos opción, vamos a dar un ratito corto para que puedan mandar sus temas y poder tenerlos ya rápidamente acá. Saludo a mi mamá y al Sammy que están escuchando. Chascón, ¿estás escuchando? Eso. Saludo, señora Santa. Ya. Yeah. Saludos. ¿Y el Sammy? Es un santo, pero tiene una aureola en la cabeza. Todos lo saben. Sí. Todos saben. ¿Lo que sí, yo? Ese prohombre llamado Samuel. Es verdad. ¿Qué santo, pasa, santo, santo. Sí. Es un santo. Sí. El Anthony Giddens de... Sí, pues. Se parece que le está el vocalista de Red Hot, ¿sí o no? ¿Sí o sí. no? ¿Sí o no? Sí, se parece un montón. ¿No han tomado desayuno ustedes dos, cierto? No. Ya. ¿Tú dijiste que iba a dar desayuno? Sí, les voy a dar desayuno. Para que empiecen a hablar. Oye, para que no jodan más con el tema del viejito pascuero, no fue nuestra culpa este año, fue de Carmen. Sí. Nada más que no, decir. Es que viejito pascuero escuchó la Afrodita esa vez y le dio miedo. Dijo que no venía más para acá. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Oye, Afrodita, ¿qué pasa? No, pues día en Navidad tenés que pensar que las Afroditas son madres. No es puro, no es puro sexo. ¿Y cómo, en nuestra vida. ¿Y cómo los cangrejos hicieron su programa? Perdón. Lo vamos a hacer mañana. O sea, lo van a hacer mañana. Ya, ya la soltaste. ¿Quiénes son los cangrejos todo esto? ¿Viste? Yo aquí me muteo, dale, pues jueguen. ¡Ay, de veras! No, ya, los queridos cangrejos. Lo que pasa es que ellos son unas personas muy responsables con la radio. ¿Ahí sí? Sí, pues vamos a venir mañana. Gabriel va a venir desde Talca mañana a grabar en vivo. Va a venir a grabar en vivo. En vivo. ¡Qué lindo! En vivo, totalmente en vivo. Ya. Así, pero vamos a estar ahí. ¿Y van ahí a leer los tweets de la gente? Sí, pues por supuesto. Ya. Todo eso va a estar ahí. Qué bueno. Ellos son los responsables de la radio. Sí, pues pero en realidad yo comprendo la posición de la Afrodita porque ¿quién va a estar escuchando el 24 a las 10:30 de la noche? ¿Te imaginas? Y decir, niños, hablan sus regalos. No. No sería correcto. No sería un día del Señor. Es un día que hay que consagrarlo al bien y no al mal. ¿Por qué un día del Señor? Estoy iglesiando. Pero supone que tiene un trasfondo religioso. Obviamente. Es el día del Señor supermercado, del Señor tienda comercial, del Señor. Pues supone que los supermercados están cerrados mañana. Sí, pues ya compraste todo ahí, pues. Paulman. Yo no he comprado nada. Tú eres el Grinch. No, para nada. No tengo, tú eres el Grinch. No tengo ningún rollo. No tengo ningún rollo con la Navidad. De hecho, a mí, buena onda. Yo no la celebro por un tema de opción personal, pero no ando odiando la Navidad ni nada por el estilo. Yo sí. Ay, es que generalmente a mí me toca ver gente que la Navidad y anda toda estresada y anda gritando y anda, oye, y los regalos, pero oye, anda, te van de bañarte y y vamos con la cena. Y para mí no va eso. Para mí no, a mí me molesta en estas fechas el hecho del tanto, el hecho de, no sé, por fiesta de los niños se supone, los niños reciben regalos, recuerdan a que Jesús nació y todo el tema, pero los adultos chupan como locos, po. y se le olvida a los niños y matan gente, atropellan gente y golpean gente y quedan las escobas, y hay hombres que todavía siguen siendo machistas y piensan que la mujer es propiedad y las golpean delante de su hijo y se las, la Navidad se va a las pailas. Uh-huh. No me gusta. Lamentablemente no me gusta. El tema es que, insisto, yo no tengo ningún rollo contra la Navidad, ni la odio, ni nada. Encuentro que es un día interesante de reflexión. Uno, o por lo menos en mi caso, trata de vivir coherentemente con su propio discurso. Un montón de gente alegando contra el tema del negocio y contra el tema del capitalismo y un montón de cosas, pero estas fechas uno las ve la misma, igual que todos nomás, pues. Y eso. Tengo, por así decirlo, la suerte, porque decidí mi vida de esa forma, vivirla de como pienso nomás. Y no tengo ese estrés que tiene el resto. De hecho, un saludo. El otro día tuve la suerte de compartir con mi familia. Y eso es todo. Lo demás para mí es parte de un tema negociado. Uno se puede regalar a sí mismo. El Año Nuevo también. Esa cosa de que hay que tomar, que hay que ir, que hay que hacer tal cual cosa. Me parece que no. Pues uno va decidiendo. Como decía ese hermoso poema Invictus, de este poeta inglés, uno el amo de su destino y el capitán de su vida, no más, po. Así de simple. Sí, po. Esto, hacer cosas porque se tienen que hacer. ¿Quién dijo eso? No sé, yo le dije a mi hijo que esta no fecha hay que hacer esto. Porque no, me vale madre. Eso lo dijo el viejito Pascuero el año pasado, po, acá. Sí, po, me dijo, ¿por qué tengo que ir? ¿Por qué tengo que ir al matinal? Sí, po. Y no, no pasa nada, po. Que me salgan a buscar y me esperen nomás. Sí, voy a estar al foso esperando del paradero. Un regalo. Quedo plantado como un pino. Pobre Alfonso, no quería venir hoy día, po. Ahí porque está, po. Tenía miedo que lo vayan a buscar, que lo manden a buscar el viejito Pascuero al paradero. Es más, teníamos la macabra idea de disfrazar de viejito Pascuero al Alfonso y hacerlo pasar por este. Y cachó el truco. Y claro, y dijo no. Creo que alguien murió. Tenemos sí. Acá un dañado. El tema ese. Entonces yo no tengo el problema del Grinch ni el odio a la Navidad. Así dijiste como Pascuero en un tío. ¿Qué? Dijiste pesadez Pascuero. Te acabas de mandar con el pobre Alfonso, que está escuchando por lo demás. Ya, quedó muteada Inés. ¡La estás muteando! Rompiendo cualquier espíritu navideño. Ella y todo el tema. Y trató de decirme Grinch a mí. Cacha, pues. Ya, respira. Ya, Alfonso es el bastón de la Navidad. Por lo flaquito, digo yo. No. Ya, no molesto más, Alfonso. Disculpala, Alfonso, ella no sabe lo que hace. No está Alfonso. Te está escuchando. No importa, po. ¿Cómo que no importa? Que nosotros, venga, a ver, que se venga a defender. Va a llegar. Y ya. Te puede ocurrir lo que... Mira, estoy viendo una cosa así, pero demasiado extraña. Así. Ya. Está el video, por lo demás. Como para comprobar que esto efectivamente fue así, tal cual. En Rusia, unos delincuentes robaron una iglesia y escaparon. ¿Y adivina qué? ¿Adivina qué? ¿En la persecución policial? No, las pelotas. Terminaron impactados por un rayo y destruyó el auto donde iban y murieron. Y de hecho está el video. ¡Qué atroz! ¿Tú piensas que a mí el líder me puede mandar algo por haberme reído de él? Alfonso, yo puedo esperar cualquier superpoder. Así que ojo con eso. Ojo con eso. Así que... volviendo al espíritu navideño que acaba de romper Inés, una facilidad tremenda. Solamente decirle que tengan una feliz Navidad. Y hasta aquí llegó el programa. Chao, que estén bien. Chao. Oso. Es que de verdad. No, hacer cantar villancico. Me traté de imaginar a Alfonso. No, qué pesadez más grande. Pero tú lo dijiste. Qué pesadez más grande. No, me lo traté de imaginar y no puedo. Ya. Qué pesadez más grande. Bueno, Alfonso iba a estar con su familia. Uh-huh. Esa es la verdad. Y va a estar compartiendo. Así que muchos cariños para él. Me parece bien. A mí, en general. Es que para eso es, pues, es para juntarse con la familia y compartir con la familia, con los niños, si es que hay niños. De eso se trata, que los niños disfruten. No sé, pues si tenéis para hacerle un regalo, aunque sea algo mínimo, una pelota, los cabros chicos son felices igual. El poder conversar, el poder abrazarlos, darles besos, añuñarlos. Pero ya de eso, que te pasiste la raya, no. Eso es lo que no me gusta en realidad. Pero el estar con los niños, con cualquier niño, puede ser el vecino, el sobrino. Es fantástico, es rico mirarles la cara. Cuando están así como ilusionados esperando, yo mandaba a mi hija a dar una vuelta tipo 12 de la noche. Siempre volví, eso sí. Pero ella buscaba al viejito pascuero, pues. Y acá los bomberos, recuerda que pasan en el carro, ¿cómo se llama? En la bomba, pasan con una campana tocándola y todo, así que igual está el espíritu en las poblas todavía, gracias a algunos vecinos. Hay otros que se disfrazan y salen a caminar, y es bacán para los bacán niños eso. Sí, yo encuentro muy bacán eso. Sí, porque hay gente que no tiene familia, pero sí disfruta haciendo feliz a los demás, y es lindo, y eso no se ve en todos lados, se ve acá. Para que ustedes sepan. Sí, es verdad eso. Es verdad eso. Lo vemos. Y a mí me agrada mucho eso. Me agrada el tema de que haya una buena onda en general, en términos de la fecha. Ahora, mi rollo en lo personal está contra el tema de tener que hacer cosas porque se supone que tenés que hacer cosas. O porque se obligan. Es como el tema de la bandera. No sé, tuve el tema de que multa la bandera. No hemos puesto nunca bandera. No nos interesa ponerla tampoco. Y nada, no va con ese rollo. A ver, para explicarlo bien, no va con este rollo de tener que demostrar algo. ¿Cachai? No sé, pues la persona no anda quemando banderas porque... ¿cachai? Para mí uno no se pone una polera que dice anticapitalista. Es nomás. Y va viviendo, porque tiene que ver con un tema de relación social, tiene que ver cómo vivir las cosas. Lo demás es paja, lo demás es disfraz, pues, ¿cachai? Claro. Como gente se disfraza de viejo pascuero y gente se disfraza de aquello. Es romper con el tema de la lógica, y la vais rompiendo también con tu círculo cercano, y eso se va agrandando, la forma en que te relacionáis también. Y no vais funcionando en esa lógica. Y eso es parte, yo creo que la Navidad en términos, de hecho es chistoso, porque alguien decía ayer, o me tocó leerlo por ahí, dice, oye, ¿y los católicos que son tan providas que dicen que la vida comienza en el momento de la concepción, por qué celebran el 25 de diciembre si deberían celebrar cuando concibió de una otra manera? Y es muy absurdo, porque también se celebra que el 8 de diciembre, y uno dice, bueno, ¿cuántos meses de embarazo hubo? No, lo gracioso es que existe. El día de el nacimiento del no nacido, que es el 25 de marzo. Y los católicos instauraron ese día, y 25 de marzo al 25 de diciembre son 9 meses. Y celebran precisamente del niño no nacido por la gente, porque ellos entienden la concepción, en el momento de la concepción hay vida. Mira qué loco. Esas cosas... Que se van dando. Sí que estoy acá armando este porque estoy viendo los temas que pidieron ya algunos acá. Claro, para, sí. Ahí yo mandé uno porque el que había pedido Juan Pérez dijo que era el arriero. No, creo que también está, pero igual lo mandé por mail. ¿El arriero? El arriero va. Pero yo creo que la versión de Dividido, supongo, que lo había originalmente de Atahualpa Yupanqui, pero me da la impresión de que quiere la versión de Dividido. Por lo menos esa es la que está. Así que, si no, mala suerte. Y el resto no he visto que ha mandado más temas, así que... Ahí las cafeteras con Ya me voy, podría ser. Así yo canto afuera. ¿Y cuál es ese tema? ¿Cuál es ese tema? El Ya me Cántalo. Voy. Ay, no lo voy a cantar, tengo una voz horrible. Es sobre los espaldas mojadas, cuando se van y todo el tema. Y que se van sin plata a buscar un futuro y al final dejan todo tirado. Familias, madres, padres. Y por nada muchas veces. Claro. Ese es el tema de las cafeteras. Muy buen grupo. Me gusta. Bueno, y volviendo al tema de la Navidad. Claro, yo creo que la Navidad es un momento para... para vivirlo en familia, para estar con los que uno quiere, pero pero de forma, yo creo que hay que ponerle cada uno el ritmo que desee. Esa cuestión, al final, yo creo que la gente sufre por la Navidad porque se le impone el ritmo del consumo y se le impone el ritmo de las lógicas que debería ser la Navidad. Claro. Y yo creo que ahí se arruina. Yo creo que ahí está el problema y lo triste que puede ser a ese, o lo estresante que puede ser la Navidad, esa cuestión de estar desesperado, endeudándose, corriendo, comprando y regalos para los cabros. Y esa cuestión de que, bueno, no sé, cuando los cabros piden, no sé, el mono, por ejemplo, el año pasado, esa cuestión de Furby. Claro, la fiebre de los Furby. Y la gente pelea entre ella por un mono de eso. A mí no me ha tocado que mi hijo me vea una cuestión así como imposible de tener, y que sea, aparte, que sea carísimo. Es como, mira, a mí me gustaría esto, pero si se puede, bien, si no, no nomás, po, sí, ¿cachai? Po. Ese, pero sí, me gusta verle la cara al romper un papel y decirme, pucha, esperaba algo y me llegó algo, sea lo que sea. Sí, ese es el tema. Claro, ya los adultos filo, dice, los ricos, por ejemplo, te regalen galletas, alfajores, que nos regalen muchos alfajores. Sí, yo creo que a alguien todavía le debe faltar sobre algunos alfajores, no esperan regalar. Calugas y alfajores, muchos alfajores. Sí. Eso, entregar cosas con tus manos y tú demostrar el cariño y decir, ¿sabes qué? Yo te aprecio mucho y yo hice esto para ti. Claro. Aunque sea una figura de greda, algo. ¿Por qué siempre estar esperando, no sé, un perfume o una camisa o una toalla? ¿Para qué? Claro. Si la Navidad es de los niños. Es para que ellos disfruten. Por último, si no tení, y también poniéndose la mano en el corazón, de repente preguntándole al vecino si le alcanza. Si sabemos si el vecino está sin pega, o si el trabajo ha estado malísimo y gana a diario o gana semanal, preguntarse si el vecino también va a tener para darle a su familia de comer esa noche. Y si no, invitarlo y unirse con los vecinos. De repente, igual, eso es súper importante. La Navidad se supone que tiene que ser algo solidario. Entonces, sí, preocuparnos también del lado, del frente también, de saber cómo están. No solamente de ver, entregarle el regalo más bacán a tu hijo y saber que el del lado no tiene. Yo creo que eso es el peor regalo que podía hacer. Sí, porque, pues claro, para que después el cabro del lado quede triste, vea así. Claro. Además, también es un momento así como la infancia donde se empieza a experimentar eso, así como la... Donde el cabro empieza a notar la desigualdad, donde el cabro empieza a notar, no sé, uno le dieron un buen regalo, a otro no. Empiezan a competir, también hay una cuestión que también hay que siempre ser, como buen padre, estar viendo eso. Así como, claro. Que no sean competitivos, que no vayan a sacarle pica a un amigo porque tiene un mejor regalo, o que no se frustren porque tiene un peor regalo y todas esas cuestiones. Pues al final... Yo me recuerdo que tenía como 6, 7 años y mi mamá llegaba empleada de allá arriba y había que ir a buscar a las 8 o 9 de la noche al paradero, y venía mi vieja, llegaba a cocinar, había trabajado todo el día, llegaba a cocinar la cena y no habían regalo, y tú esperabas, yo por lo menos, yo que era la más chica de la casa, esperaba algo, y me recuerdo que me entrega un regalo y yo me lo puse pensando, me regaló un pantalón amarillo con flores, y yo era la cabra chica más feliz que había en la tierra, porque pensé que era un pantalón de vestir. Y todas mis amigas tenían ropa nueva y tenían muchos regalos, y me mostraban sus regalos y sus chalecos y sus faldas y todo. Y yo muestro mi pantalón y digo, me lo voy a poner ahora. Y mi mamá dice, Inés, no puedes porque es pijama. Y fue el único regalo que tuve esa Navidad. Y me quedó muy marcado porque yo me recuerdo todavía los regalos de mis amigas. Y era como, y los niños no saben que te hacen sufrir el hecho de que te van a monear tu regalo, ¿cachai? Es como, mira, a mí me regalaron esto, esto, esto, y a ti no te regalaron nada. Ojo con eso también, en cómo criamos a nuestros hijos. Sí, po. Ese es el tema también, cómo lo podí... por último, de que no vaya a molestar al resto. Y que si tiene, que lo comparta. Perfectamente, no sé, pues si recibe un queque, dale a la mitad que no tiene. O si tiene, denle a todo y compartan, y van a tener muchas más cosas ricas si lo comparten todo. Eso es. Absolutamente. Sí. Eso es la Navidad, el compartir la solidaridad, el querernos entre nosotros y que los cabros aprendan a jugar entre ellos, no a estar encerrados. Eso es Navidad. Eso son, exactamente. Me parece estupendo. Tiene que ver con el sentido, tiene que ver con los valores. Hay gente que regala cosas, pero no jamás ha regalado valores. Y eso es un tema que se nota. Y en definitivo, es como lo que conversamos probablemente aquí hace un par de semanas a propósito de ese pesebre de 16 millones. Que se celebra a alguien que nació en un pesebre, que nació en unas condiciones, o se supone que eso dice la historia y eso dice la leyenda. Algunos creerán en esa y no, cada uno tiene derecho a tener su propia fe. Pero en términos prácticos se supone que hay un sentido, y ese sentido que todos repiten y hablan, claro, siempre y cuando les convenga en el negocio. No todos hablan, por ejemplo, escuchar la tele decir esto tiene un sentido y todo lo demás, y después traes con un comercial que lo meten al cabro chico que para que te hinche las pelotas y le pida eso porque eso demuestra cariño, bien fuerte. En fin, nos vamos a ir con los temas programados por usted. Entre ellos está, por ejemplo, Dividido, La Polla Récord, Marmota en el Bar, Las Cafeteras, son parte de lo que ustedes pidieron para esta pausa musical, parte del programa. Son muy importantes lo que ustedes van dando como contenido, también como contenido musical, más allá de las informaciones. Así que nos vamos a ir a una pausa musical acá en el matinal de Radio Vía Francia. Llenamos nuestras tazas con café y seguimos acá en el matinal de Radio Vía Francia en este 24 de diciembre, día de la previa de la Noche Buena para muchos de ustedes, probablemente con su familia. Nos vamos entonces con Divididos y este tema que se llama El Arriero A. Ya volvemos al matinal de Radio Vía Francia. En las arenas voy, la luz remolino, el sol juega en el brillo del pedregal, y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va, es bandera de pena su poncho al bien. Curando la trompa por esos cerros, el arriero va. Las penas y las vaquitas senda, las peras y las vaquitas se van por la misma senda. Las peras son de los ojos, las vaquitas son ajenas, las penas son de nosotros, las vaquitas.

prepararse para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia, este miércoles 24 de diciembre ya. Saludando a quienes nos escuchan en vivo y quienes escuchan también la repetición. Recuerda que a las 6 de la tarde, de lunes a jueves, se repite este programa. Y salvo los días viernes, que es a las 7:30, después de Cerro La Izquierda y desde el Cerro La Pólvora en Concepción. Y los feriados que no hay. Y los feriados que no hay. Como mañana. Como este jueves. Sí, todo esto producto de un contrato colectivo que lideró ahí en el día sindical Alfonso. Alfonso. Cosa. En fin. Nos fuimos con todos los temas musicales comprometidos. De hecho, escuchamos a El Arriero Va de Divididos. La Polla Récord, Igual Para Todos, Marmotas en el Bar, El Viejito Banquero y Las Cafeteras, La Bamba Rebelde. It's the time. Es el tiempo, es el último tema con el que regresamos a este matinal de Radio Villa Francia. Revisando varias cosas, hay harto espíritu navideño. Por este nos mandan varios saludos de distintas partes. Y Patricio Ávila dice feliz Navidad y un venturoso año nuevo. Igualmente a la gente de SIC Noticias, también, que había mandado ahí hace un rato su saludo navideño con nuestros mejores deseos, dice un 2015. Sí, mandamos un saludo a todas las personas. De una u otra manera, que entienden esto de Navidad como natividad, como un nacimiento para algo. Ojalá pueda ser un año mucho más potente. Vamos a hablar de parte de lo que es la reforma educacional, a propósito de un tuit que tiró hace muy poco Andrés Filban, presidente de la FECH, fue él, ¿no? Sí, pues. Que dice, la reforma educacional de Bachelet está proponiendo un giro de 360 grados en la educación chilena. O sea, sí, está interesante. Lampedusa. Lampedusa, que todo cambie para que nada cambie. Y efectivamente, una vez cuando uno revisa un poco ya cómo está saliendo desde el Senado la reforma educacional, recordemos que el anuncio, por lo menos en términos de titulares, es fin al copago, fin a la selección y fin al lucro. Eso es lo que hemos escuchado. Ahora, hay todavía discusiones respecto a que sí se permite la selección en términos de excepciones, sí se permite el arriendo, y todavía está en discusión el tema de la penalización del lucro, particularmente el lucro en sentido de que, de ocupar, hay una indicación presentada por un grupo de senadores en la cual establece de que ocupar dineros públicos hoy día ya está establecido en términos del Código Penal como un delito. O sea, si yo ocupo dineros públicos en otras cosas que son diferentes a lo que estaba destinado, eso se constituye en un delito. Bueno, están planteando lo mismo para quienes ocupen en términos de dinero, de las subvenciones, de lo que termine pasando el Estado, porque no va a cambiar mucho la figura de lo que hay hasta el día de hoy. Y quienes terminen ocupándola en otra cosa, terminen de una u otra manera recibiendo pena aflictiva, en la cual uno pudiera terminar en la cárcel. No es que cualquiera que lucre termine en la cárcel, porque eso tiene que comprobarse en un momento determinado, etcétera, etcétera. Cosa que no tiene el apoyo ni siquiera del Ejecutivo. Para ponerlo en términos simples, no tiene el apoyo del gobierno esa indicación. Y tampoco tiene el apoyo de la mayoría de, valga la redundancia, nueva mayoría. No ha sido prioridad, de hecho lo ha dicho públicamente Michelle Bachelet y también lo han dicho su respectivo vocero, en voz de Álvaro Elizalde, que la penalización al lucro, o cárcel al lucro, como la han querido llamar algunos, para simplificarlo, pero no es tan así. Pero es penar a la gente que lucre y que más encima con fondos públicos lo esté haciendo. Y esté ocupando el dinero en otra cosa que no sea para lo que estaba destinado, no está siendo apoyado por el gobierno. Y les recuerdo que el próximo lunes ingresa al Congreso la reforma laboral, por si acaso. Entonces, la pregunta de el millón, o que mucha gente se hace, es ¿qué es lo que está, en definitiva, saliendo del Congreso respecto a reforma educacional? ¿Qué es lo que estaría cambiando sustancialmente? Y esto tiene que ver básicamente con las figuras que se van a constituir en términos legales, por ejemplo, que los colegios particulares subvencionados van a tener que pasar a ser fundaciones. Y las fundaciones pueden, y se está demostrado que pueden triangular y hacer de una u otra manera un buen negocio respecto a eso. El problema es que más de alguna probablemente no va a ser tan rentable el negocio como lo estaba teniendo, y por eso está el tema, la amenaza constante de que alguno dice podemos cerrar algunos colegios, o se podrían cerrar. Obviamente que sí, pues es muy probable que eso pueda ocurrir también. Sí, es bien probable, y claro, de hecho ahí están también las discusiones que también todavía no están acabadas de cómo... Y lo mismo que decía Izaguirre, pues estamos viendo todas las formas, que era una cuestión bien preocupante, que la dijo así como si nada cuando fue la interpelación. Estamos viendo todas las formas para que recuperen su inversión los particulares subvencionados, así sin ningún tapujo, así decir, bueno, en realidad esto siempre fue un negocio, esto nunca fue un tema de interés, así por la educación, entonces nuestra reforma como piso mínimo va a tener de que puedan recuperar su inversión los que están haciendo lucro con la educación. Esos son los particulares subvencionados. Exactamente. ¿Y qué pasa con los colegios que son subvencionados, por ejemplo, acá en por las municipalidades, los colegios municipales, y que la plata también se desvía? También. ¿El lucro eso? Porque ya hubo un perdonazo. ¿Y qué fue el perdonazo? Eran miles de millones de pesos que se perdonaron. ¿Lo van a poder seguir haciendo? ¿No se va a hacer? ¿Se van a ir presos los alcaldes? Sería interesante verlo. Yo insisto también, yo creo que también el tema de los municipales... Porque también entran lucas ahí, pues, por parte del Estado, entran lucas a esos colegios, se supone por los cabros, los vulnerables que les llaman. También entran lucas y lo vemos que en las municipalidades se desvían esas platas. Entonces, ¿qué pasa con eso también? Porque si hablamos de educación de calidad, sabemos por qué los colegios municipales, sobre todo la área periférica del Gran Santiago, y los colegios rurales, y en los pueblos, y en un sinfín de partes más, la plata no llega, porque no. Las municipalidades la ocupan para tapar otros hoyos. Como caja chica. Claro. Entonces, ¿qué pasa ahí? A mí me interesa mucho el tema, el saber, porque Estación Central es uno de los que más ha desviado plata. En arreglo de portón, arriendo de camioneta, un sinfín de cosas más que nunca son en beneficio de los estudiantes. Claro. Entonces, ¿eso es lucro o es solamente caja chica y no tiene penalidad, no tiene sanción? ¿Y vamos a seguir haciendo la vista gorda nuevamente con eso? A mí me resulta rara esta reforma, por decir algo. Porque no veo que cambie. O sea, decimos no lucro. Aprovecho de mandarle un saludo a Marcelo Tapia, quien, a propósito de esto de la reforma educacional de Bachelet, está proponiendo un giro en 360 grados en la educación chilena, dice lo siguiente. Y de eso precisamente se trata. Adelante, Michelle, y párteles la raja a todos esos HDP fascistas anti-reforma. Le mandamos una aclaración para explicarle por qué cuando uno da un giro en 360 grados queda tiende exactamente igual. A quedar igual. No es 180, amiguito. Sí. No, bueno, es 180. Y ahí porque el problema de la educación es un problema tremendo. Y particularmente de la comprensión. Por eso mismo, porque en general los cambios han generado lo mismo. Lo que pasó con la LEGE, por ejemplo, que al final quedó donde mismo. Y tan demostrado quedó que después del 2011 esto termina generándose una olla de presión. Que estalla. Y que trata de ser controlada, obviamente, por una clase política. Que hasta el momento ha logrado medianamente contenerla. Sí. Pues generó contención. es un hecho. El tema es... dice, es que se emocionó. Está bien, le puede pasar a cualquiera. Está bien. Entonces, el tema en cuestión es que, claro, el tema es que este Lampedusa, este gatopardismo termine constantemente en todo cambie para que nada cambie, generando esa vuelta. De hecho, aquí hay gente que, bueno, se pone la camiseta, probablemente se emociona como Marcelo Tapia, está bien. De hecho, uno no está contra la reforma. De hecho, precisamente alega porque no hay reforma. A diferencia de otros que defienden porque están con la camiseta. Insisto, está bien eso. Pero lo voy a poner en términos de una tesis que una vez me dijo un amigo. Es precisamente lo que denominan ultra lo que genera los cambios. Porque si no estuvieran eso extremo empujando, nunca se harían cambios. Porque siempre terminan siendo cambios para que la ultra no gane. ¿Se entiende? Las reformas que han habido, te pongo desde el derecho a voto, de que la gente hoy día no esté con cadena en las manos, probablemente esté encadenada en otras formas más sutiles, pero todos estos avances han sido producto de luchas. Y esas luchas se han puesto precisamente en términos del miedo que tiene una clase dominante, quienes ostentan el poder, de que esos extremos terminen ganando. Entonces, empujan a que de una u otra manera se reforme antes que estalle. Por ejemplo, en 1910, para el primer centenario, la clase política y la élite chilena se congratulaba a sí misma porque en Chile, y de hecho planteaban de que la cuestión social en Chile no existía. Y se jactaban de eso. De hecho, hubo una pura voz disidente y extrañamente es un tipo que tenía un pragmatismo y un instinto político grande, que fue un diputado de esa época que se llamaba Alessandri, el león de Tarapacá. Claro. Que decían que no se subestimara precisamente por la cuestión social. Terminó haciéndolo. Se habían suprimido, ojo, previamente a eso, varias huelgas. Por ejemplo, está la de 1905. Es claro. Están los portuarios de Valparaíso. Está la huelga de la carne. Sí. Que también, y está la de 1907, que fue una de las matanzas más grandes, la matanza de la escuela de Santa María de Iquique. Fue la manera en que la élite trató, en un momento determinado, de decir, bueno, la cuestión social acá no se va a permitir porque nosotros la suprimimos. Y se entendió eso, como que ya la habíamos suprimido. Y estoy hablando de 1910 porque fue el centenario. Fue cuando se celebró el centenario y con un hecho bastante extraño. Un año donde hubo tres presidentes. Sí, entonces fueron los monbaristas. Uno estaba esperando que en el 2010 ocurriera lo mismo. Hay que... sí, en el bicentenario. Sí, uno esperaba que ocurriera lo mismo. O en los 500 años de la historia de Chile, como dijo algún presidente por acá. El tema en cuestión es que se generan ciertos cambios a propósito de evitar los cambios más profundos que pueden afectar en mayor medida el cómo se llama, algo que puede afectar en definitiva a la clase política o la clase empresarial o la élite en definitiva de los distintos países. Y acá obviamente se está tratando de cuidar lo más posible lo que le pueda afectar a esa élite y que en definitiva pierda sus privilegios por sobre esto, de que la reforma termine afectando eso y que genere esa mezcla que algunos han planteado con muchísimo horror. Y que en definitiva los mismos hijos de los políticos que están legislando se junten con otros hijos de otras personas, hijos de obreros, qué sé yo. Así que así está, insisto, la cosa. Está llamativo y desafortunadamente la reforma educacional va en el sentido de tratar de dejar un statu quo con cierta reformas en las cuales se prometen ciertas garantías, por ejemplo, de fiscalizar y que el Estado, al tomar un rol, entre comillas, más protagónico, va a estar mucho más atento a lo que ocurra precisamente con esa área. Cosa que precisamente es un poquito creíble. Otras cosas que se promulgó y pasó colada en estos días de información y de Martínez Larraín es que se promulgó el Interventor. El proyecto de Interventor de la Educación Superior, esta universidad, este como síndico de quiebra, se promulgó en esta semana aquello. El Interventor de Universidades. Mira tú. ¿De qué sirve? Porque hay interventores para otra instancia y todo el tema y nunca han servido. O sea, sirven como interventores de empresas, para guiar quiebras, pero uno dice también, bueno, ¿cómo va a funcionar eso de los interventores? Porque uno de los temores que se le daban al tema de los interventores es que el interventor sirva para inyectarle plata al Estado a una universidad privada, por ejemplo, y después devolvérsela a esa universidad privada y quitarle, con interés. Y quitarle los números rojos, pues limpiarle la... Claro. Limpiarle, podríamos decir, la contabilidad y las pérdidas de una empresa, o sea, una empresa, porque la universidad es una empresa. Entonces, claro, la idea también de incorporar el interventor es tratar a la universidad como empresa, más allá de un inspector, podríamos decir, alguien que, por eso, el interventor es una figura que por lo menos podría llegar a parecerse mucho al interventor de quiebra de la empresa. Y eso justamente iría a preguntarse, bueno, ¿qué función va a cumplir? Hago un paréntesis, Pichiwenchi dice: estimados y estimadas, debo retirarme, no puedo desaprovechar que nos hayan soltado las cadenas temprano y que tengan un lindo día. Saludos, Pichiwenchi. Saludos, pásalo muy bien. Sí, cuídate. Sí. Disfrázate. Sí, alguien que agradece. Ayer dijo, oye, qué bueno por la inmortalidad del cangrejo, qué bueno que no tengo internet en la casa. Un tipo sabio, digámoslo. Pero tampoco escucha la hija de Afrodita por lo mismo. Ah. Oh. No importa, él puede venir y nos viene a ver en vivo, si no tenemos problema con eso nosotras. Ay. Para que sepas. Está bien. Sí. Oye, no, es que el tema de que pongan a mí me llama la atención así. Ponen fiscalizadores, interventores y un sinfín de cargos más que se empiezan a crear y que han sido creados para otras cosas. Otros ministerios, salud, vivienda y todo el tema. ¿De qué han servido? ¿Han servido de algo? Al contrario, se llevan más lucas nomás, porque tenéis que pagar todos esos cargos. Y se llevan más lucas y al final todo queda igual. Ese es mi tema. ¿Cachai? Si estamos hablando de educación gratuita, en realidad acá con la reforma no va a haber educación gratuita. No estamos hablando de calidad, tampoco va a haber calidad. La diferencia entre un colegio en que pagáis 700 lucas a uno que pagáis solamente el centro de padres y que se roban la plata a la misma municipalidad... Y no tiene pena, no tiene causa, no tiene ni una gracia. ¿Alguien ha dicho algo de eso? Sí, todos hablamos de los colegios particulares subvencionados, del colegio particular. ¿Pero qué pasa con los municipales? Ese es mi tema. Nuestros cabros van a estos colegios. ¿Cachai? Y en las poblaciones tenemos inundado colegios particular subvencionados por el hecho de que la educación municipal sabemos que es mala. Son muy pocos los colegios que existen que son buenos. Entonces los papás, así como porque nos dicen que un colegio, nos han vendido la idea de que si pagamos vamos a recibir algo mejor. Cuando muchas veces estamos recibiendo educación muchas veces peor a lo que dan en el municipal. ¿Cachai? Y la plata se la roban igual por todos lados. Y esta reforma para mí lo que hace es decirle sí pueden robar pero con un título. Un título de fundación. Y eso es todo. Si me decís que van a poner un interventor, ¿quién va a perder? ¿Quién va a perder? Cuando hay un interventor en las cuestiones, en las quiebras de las empresas, ¿quiénes pierden siempre? Los trabajadores. Sí, pues, no pierde otro. Y el Estado, más encima, avala al empresario. Bueno, es uno de los temas de los valores que tiene la sociedad. También volvemos al mismo tema. ¿Por qué en una quiebra primero se le entrega la plata a los acreedores, a los que le prestaron plata a la empresa, que son otros empresarios de otro lado, y si sobra de ahí, a los trabajadores? Entonces uno dice, claro, ¿dónde están las prioridades, dónde está el orden de las cosas? Si los trabajadores son los que hacen el trabajo de una empresa, pues entonces no, ahí claramente hay una mala lectura. Y lo que uno ve en los interventores de universidades es principalmente algo parecido. Simplemente, bueno, lo primero que nota la figura del interventor es que yo creo que saben que se vienen crisis en la universidad, crisis bien grande en muchas universidades. Este sistema de universidades privadas no es un sistema tan sustentable como se pensaba, y hay ciertas universidades que están en bastantes problemas. Llámese, por ejemplo, la ARSI, obviamente. Bueno, la Universidad de la América, ya vimos qué pasó. la Cardenal Silva Enrique, incluso hasta la Universidad Andrés Bello está un poco tambaleando, la Universidad de las Américas, Loret, que son estas dos universidades de Loret, también están peligrando. Entonces, ante eso es que los mismos empresarios o los mismos dueños, podríamos decir, de estos negocios educacionales, están esperando una figura que los pueda salvar, quien vendrá a defendernos. Eso es lo que están buscando, y este tipo sería además una suerte de defensor y que vendría a ordenar un poco el asunto e incluso tal vez inyectarle plata del Estado en caso de ser necesario para que esa universidad sobreviva y los estudiantes no se vayan, pero por supuesto siga asegurando el comercio y el negocio a la universidad. Otra solución hubiese sido tal vez más comprensible, es que una universidad en crisis sea estatizable. Claro, porque se supone que si el Estado va a entregar dinero, ¿a quién se lo va a entregar? A los empresarios, siempre lo ha hecho. Y los empresarios van a seguir ganando y los estudiantes van a seguir pagando igual, entonces el empresario va a recibir igual por dos lados. Sí, uno de las historias que nos cuentan, por ejemplo, al principio de los 90, es que cuando fue este boom de colegios particulares subvencionados, el Estado les compró los sitios. El Estado prácticamente les financió el negocio para que ellos después siguieran negociando y lucrando. Entonces, el Estado ha hecho esto varias veces, esto de estar financiando, podríamos decir, al privado, de estar ayudando al privado más o menos a tener un ingreso. Entonces uno dice, bueno, acá en realidad no es nada extraño que vuelvan a hacerlo. Es parte de la lógica que tiene este sistema. Es un sistema que subvenciona, podríamos decir, a la empresa. Y tanto en la educación como en otros asuntos. Comprando los sitios, prácticamente uno tiene una buena parte. El mismo sistema público podría haberse encargado de que esos lugares se establecieran... valga la redundancia, establecimiento de orden municipal en vez de dárselos dados a particulares subvencionados, claro, a sostenedores distintos. Entonces uno lo que ve ahí es que no sé, pues, que hay una lógica de funcionamiento de esta alianza entre lo público y lo privado, esta alianza entre la empresa y el Estado que funciona bastante bien, y que esta reforma probablemente no va a venir bajo ningún motivo de desafiar, sino que incluso de darse estas herramientas que afiancen esta alianza. Claro, el tema de las fundaciones, yo cuando me dicen fundaciones, yo tirito. El tema fundación es recibir más plata de diferentes lados y al final no veí... Y es igual con empresa, al final la fundación, porque tiene un directorio, tiene un presidente, tiene un gerente, y va a ser ese mismo mecanismo para los colegios, para las U. Vaya a pasar a ser un obrero dentro de la escuela y que si no rendís, chao. Y si es que tenéis que rendir. Acá al profe se le va a venir la mano dura también nuevamente. Claro. Yo, por lo menos yo lo veo así. El tema de que pasa a ser fundación. El tema de que sí se permite el arriendo. O sea, estamos hablando de que no hay más lucro, pero con el arriendo podéis triangular. Tranquilamente podéis triangular la plata. Entonces, ¿cómo me decís que no hay copago, que no hay nada, si al final lo estáis permitiendo, pero con otras palabras? Y esa es la famosa reforma, el cambiar las palabras. Para mí eso es, no sé si estaría equivocada, pero yo lo veo así. La empedusa. O sea, cuando tú permites, por ejemplo, el tema del arriendo, estás dejando precisamente el mecanismo cuestionable, lo estás dejando ahora, ojo, en lo que es la educación primaria y secundaria. Porque recordemos que este modelo del tema del arriendo se da particularmente en la educación superior. A través de las corporaciones, a través de un montón de triangulaciones que se hacían en el tema del autoarriendo. Cuando tú permites el arriendo dentro de lo que va a ser la educación primaria y secundaria, estás permitiendo el mecanismo precisamente que permitió el lucro en la educación. Entonces tú preguntas, dice... Y más encima no se quiere penalizar el lucro en términos de cárcel. Casi como si fuera un delito menor. Se supone que esto fue el centro de todo, no solamente de la crítica, sino de las movilizaciones. El tema de que había gente que entendía la educación como un negocio, como un bien de consumo, y por tanto, si eso no se cambia, la verdad que a donde mismo. O sea, podí de una u otra manera ofrecer mayor fiscalización, podí ofrecer de una u otra manera que va a haber más preocupación respecto a eso, pero uno se pregunta una vez respecto a aquello, ¿dónde, cómo resuelve el tema si no tienes con qué fiscalizar? Entonces, claro, ¿cuál es la excusa que en definitiva uno escucha hoy por hoy? Es decir, esto es un tercio de la reforma real, porque esto es una empezada, el primer paquete, en definitiva. Que una de las maneras inteligentes que encontró el gobierno para decir, bueno, ante la crítica nosotros decimos, oye, pero esto no es todo, queda mucho más. ¿Qué es lo que queda? Bueno, hay que discutirlo porque hay que ver un montón de cosas y no se sabe realmente qué es lo que queda. Entonces, no, es que estamos en esta primera etapa que tiene que ver con el tema del copago, de la selección y del no al lucro, que son los titulares, pero que en definitiva uno tiene que ver ahí la cosa fina, de qué está planteado, cuáles son las indicaciones, cuáles son los articulados en definitiva. Pero acá no estamos discutiendo sobre la gratuidad de la educación, acá no. No. Estamos viendo esta primera parte que viene siendo, insisto, en palabras del gobierno o gente que defiende esta reforma, un tercio. O sea, que quedan dos partes más de una gran reforma que todavía no está. Y no se sabe cuál es tampoco. No se queda para nada claro cuál es la reforma y hacia dónde va. Y eso permite, y es bastante astuto, yo encuentro, en términos políticos, porque permite también tomarle el pulso a lo que vaya a ir ocurriendo. Por ejemplo, un 2015 más movilizado probablemente puede hacer de que hay un paquete más fuerte. Hay mayor movilización, vamos a tener que entrar a ceder más. Si no hay tanta movilización, sigamos el mismo ritmo. Claro. Es bastante astuto en términos políticos, porque permite ir tomándole el pulso y decir, ya, vamos a tener que acelerar un poquito o lisa y llanamente sigamos el mismo rumbo, total, no se va a caer nada. Van a llegar un par de por aquí, otro por acá, pero tenemos básicamente, está adormecido ese movimiento que podría ser un gran problema. Sí, ahora claro, uno cuando uno piensa en una reforma, uno piensa en un proyecto de reforma, así como en un espíritu de algo, así como, bueno, tenemos estas directrices, lo que pretendemos es tal y tal otra cosa, lo que vamos a hacer es tal y tal cosa, y uno no tiene ni idea cómo va a seguir la reforma, de hecho. Eso es chistoso, así, bueno. ¿Qué va a haber para las universidades? No sabemos. Pero se va a definir, como lo que tú decís. Pues, van a ver el pulso y vamos a ver qué se hace. Entonces tampoco sabemos en realidad qué sistema educativo se prefigura con la reforma. Esa cuestión no existe. Y no deja de llamar la atención. Ahora, claro, el punto ahora que habrá que ver es que alcanzan a hacer la reforma este año, o sea, antes de febrero. ¿Serán capaces de por lo menos lograr este tramo de la reforma para dicha fecha o bien han tenido retrasos que va a tener que hacer lo que lo saquen en marzo, en un mes mucho más difícil? Esas son preguntas que van surgiendo, por supuesto. Y bueno, y también la segunda pregunta. Es que es tomarle el pulso a lo que pueda ocurrir. Insisto, si hay mucha movilización, probablemente el paquete va a ser mucho más profundo. Si hay poca movilización, no amerita tanto. Es como, y lo demostró ya esta coalición de gobierno en términos de lo que fue la primaria para establecer quién iba a ser el candidato o candidata. En este caso fue Michelle Bachelet, que ganó las primarias dentro de la nueva mayoría. Pero estableció un principio interesante luego de terminar esas primarias, que es: no necesito ganar tanto hacia la izquierda, sino hacia el centro. Recordemos que el segundo y tercer lugar lo ocuparon respectivamente Andrés Velasco y Claudio Rego. Claro. El que sacó cuarto lugar fue Gómez, que ofrecía una asamblea constituyente, que ofrecía un montón de reformas, etcétera, etcétera. Y después la primera vuelta, que termina pasando a segunda. Recordemos que el Centro de Estudios Públicos no hizo muestra respecto a una segunda vuelta porque suponía que Bachelet ganara la primera. Pero ahí planteó en términos de que no era tan necesario, entendiendo en estadística de cuánto voto tuvo en general la izquierda, lo que había que ganar en términos de centro. Entonces había que moderar el discurso y el programa, porque en definitiva no era una fuerza política que le restara tantos votos el términos de izquierda. Y se propone un programa conservador con reformas, obviamente, reformas en términos de lo que ya existía. pero no necesariamente reformas profundas que vayan a transformar completamente. Por eso tiene sentido este tema del 360 grados, el cambio, porque esto va a ser una especie parecido, no igual, porque hay siempre contextos distintos, a lo que fue la LEGE, que se habló de una reforma profunda de la educación, porque la educación chilena tiene varios problemas, y eso fue en el año 2007, y del año 2007 hasta la actualidad la educación fue empeorando. Absolutamente. Y ese era un cambio profundo. Sí, para los que leen diarios de la época y los que establecen de una u otra forma esa lectura de memoria, no tan a largo plazo, sino a corto plazo. Entonces, se mezclan varias cosas. Insisto, también el lunes entra la reforma laboral ya al Congreso y vamos a ver también cómo se viene aquello. Reforma, la palabra. Es que está bien dicha la palabra, en todo caso, en términos... Uno entiende que las reformas, porque somos un país tan conservador, que las reformas son cosas profundas. Pero las cosas se van reformando cada cierto tiempo. No hay una revolución acá, no se va a cambiar el paradigma de la educación. Y ese es el problema. El problema es que el problema de la educación en Chile es de paradigma. Sí. ¿Para qué educas? ¿Cuál es el sentido de esta sociedad? ¿Cuál es el rol que tiene de una u otra manera la educación dentro de una sociedad? Eso no, porque la verdad se está invirtiendo con un negocio. No hay mayor sentido salvo el del bien de consumo. Entonces, esto te da más ventajas por sobre otro y eso es lo que tú compras y pagas. Así está. Exactamente. Y el resto tiene una educación lo suficiente para educarse según las necesidades que tiene este mismo mercado. Por tanto, mientras tú sepas leer y escribir, manejes Word, Excel y esto y un montón de cosas, porque este es un país de servicio, no están industrializados, donde antes se necesitaba, por ejemplo, los 80, incluso mediados de los 90, por ahí, operarios dentro de la fábrica. Hoy día casi no existen los operarios, hay muy poco, porque hay una desindustrialización escalada en Chile. Necesitas gente de servicio, necesitas gente que sepa, por ejemplo, leer. ¿Por qué? Porque los call centers te van leyendo un script, un relato que también tú tienes que tienes que ir diciendo. Entonces va educando básicamente para necesidades del mercado, de lo que va necesitando. Y por eso te piden cuarto medio y todo el tema y te aseguran eso, en definitiva. O sea, el mercado, en términos de su, entre comillas, productividad, va exigiendo tales características de personas y el Estado provee esa fuerza de laboral, esa fuerza de trabajo, con las condiciones requeridas. O sea, para ponerlo en términos simples, hay empresas que tienen especies de talleres de formación para enseñarte. Esto ocurre en McDonald's, Kentucky Fried Chicken, que etcétera, etcétera. En donde hay una especie de nivelación. Incluso se dan el lujo de elegir gente. Que son generalmente como a prueba de tontos, pero dicen, bueno, ahí pueden haber gente demasiado tonta, entonces nosotros filtramos acá. Y hay gente que queda contenta cuando incluso pasa todas esas pruebas y le fue bien. Oye, sí, mira, freía el pollo súper bien, la raja. Quedé. Hay gente que no queda. Ojo, sí es verdad. Pero el grueso, en general, de la fuerza laboral en Chile está procurada por el propio Estado. Entonces, cambiar el paradigma de la educación es cambiar el paradigma no solamente del Estado, sino de la sociedad en la que se está desenvolviendo. Y eso no se va a hacer. O por lo menos no hay ninguna intención acá de que se pretenda hacer. Bueno, que esa es la diferencia. Uno puede hablar de reforma, pero no hablar de reformismo. En claro. Es una cosa que nada, o sea, si me empiezan a hablar de reformismo, de hecho, es ridículo que hay parte de la izquierda que por usar la palabra así como pues, de forma negativa, hablan de Bachelet de reformismo. Bachelet no es reformismo, porque con la reforma solamente pretende, podríamos decir, engrasar la máquina. Uh-huh. Dejar bien engrasadita la máquina, que funcione bien. Si es que hay una tuerca que está funcionando un poquito mal, reemplazarla por la tuerca correcta, pero acá no hay ningún cambio de diseño de la máquina. Eso es lo que creo. Ni hay un cambio de, bueno, queremos hacer una sociedad distinta. Porque, claro, el reformismo lo que dice es que a través de reforma vamos a cambiar la sociedad. De forma, podríamos decir, estructural, de los mismos fundamentos de la sociedad. Acá lo que Bachelet está haciendo es simplemente hacer reformas que permitan que este engranaje, esta máquina, siga funcionando bien. Y eso es todo. Y quien espere más que eso se está engañando también. Pues ese es el punto. Y si es que llega a ceder algo más es justamente porque la presión que se le ejerce para que esta máquina siga funcionando es mayor. Y ahí pueden haber cuestiones más grandes, podrían haber cambios más significativos, pero jamás por voluntad de ellos. Ellos no pretenden cambiar la sociedad, de hecho, justamente lo que pretenden es mantener la sociedad, mantener esta lógica. La concertación desde el año, diría, final del 88, principio del 89, se decidió ya por administrar este sistema económico, este sistema capitalista, esta variante neoliberal con gran, alta presencia del Estado, y lo hacen felices y uno lo ve. O sea, de hecho, yo no sé, una vez me tocó revisar los textos de educación de esa época, en realidad como todos los 90. Y uno ve que, claro, el 87, 86, ellos están diciendo, proponiendo otro modelo educativo. Y ya el año 88, 89, ya empiezan a decir que el modelo no es tan malo, que hay que hacerle pequeños arreglitos. Y de ahí se empiezan a poner los cimientos, se empiezan a reforzar con el nombre Reforma. Exactamente. Y de ahí en adelante no se ha cuestionado y la concertación no quiere cuestionar en realidad el modelo educacional como el modelo de sociedad que hay. Y como justamente vienen juntos, valga la redundancia, no van a cambiar el modelo educativo, porque eso significaría cambiar la sociedad que ellos mismos están disfrutando, ellos mismos están aprovechando. Que el modelo económico, también este modelo desindustrializado, pero que les funciona relativamente bien, para ellos, por supuesto, no lo van a querer cambiar. Entonces, las reformas apuntan principalmente a calmar a la galería, a tranquilizar a la galería y a engrasar esta máquina que a veces podría estar no funcionando tan correctamente y no tan de acuerdo a los intereses. Obviamente nadie quiere que estén en las calles protestando todos los años. Entonces tienen que hacer algo para eso, pero nada más. Uh-huh. Nada más. ¿Sí? Así nomás la cosa, pues. Vamos a ir viendo cómo va a ir dándose. Nosotros vamos a estar obviamente pendientes y trabajando en el verano, por lo menos hasta que dure la agenda legislativa. Recuerde que recién en febrero cierra el Congreso en términos legislativos. Aunque ellos y los parlamentarios en estos momentos están, salvo algunas reuniones en términos puntuales, desde el 22 de diciembre, o sea, hace dos días, comenzó sus vacaciones, por así decirlo. Porque consigue con la semana distrital. Oye, uh-huh. Ellos no tienen vacaciones. Tienen, de hecho, pero no tienen en términos técnicos legales porque no tienen un contrato y no están regidos por el Código del Trabajo. Es que para eso digan, oye, es que no tenemos sueldo porque tenemos dieta. Exacto. De hecho, pueden decirlo. En términos técnicos está correcto. De hecho, lo que dijo Osvaldo Andrade es... jurídicamente correcto. Exactamente. El tema es que un... Es una patudez, po. O sea... Por eso, bueno, como decir, por favor. Oye, ¿ustedes se suben el sueldo? ¿Qué sueldo? Nosotros no tenemos sueldo. Tenemos dieta. Uh-huh. Porque tenemos dieta. Claro. De hecho, son los que menos días laborales tienen. Yo me voy a alejar del micrófono porque es Navidad. Me parece estupendo aquello. Y nos vamos a alejar pronto, si la mayoría ya está celebrando la Navidad, algunos sí, ya se fueron de trabajo, y esto está más que claro. De hecho, hay gente ahí sumada a las transmisiones, lo sabemos, y otros que ya están celebrando con un asado en la piga o comprando, corriendo. En esto ha sido la tónica esta semana, en todo caso. Yo sé que muchos andan corriendo buscando su regalo y cagándose de calor ahí en May. Y en diferentes partes. Sí. Saludos a todos ellos. Exactamente. Sí, y oye, a los que vienen... Con los que están celebrando los trabajos que celebran y le entregan esa cajita, ¿cómo se llama la cajita? Tiene un nombre esa caja. Que a mí nunca me han entregado. Una caja con mercadería que te entrega. Ah, ya, sí, sí. A mí no me entregaron los abogados a mí. Acá, ya. Por mi pega. Pero traten de no curarse y dejar la caja botada. He pillado a mucho en la tarde el día 24. ¿Tenía experiencias familiares? No, el día 24 me tocó un día de salir. Y había un tipo muy, muy, muy curado y con esta cajita, no sé cómo se llama, y la dejó botar y se puso así como hizo para el auto y se fue en un auto y dejó la caja ahí. Bueno, tiende a ocurrir, pues la familia estará muy contenta, ahora tendrá que comprar otra caja. Pero llegué curado, oye, la caja. ¿Cuál? La caja de mercadería de fin de año. Esa. ¿Eh? Esa con el colimono. Claro. Esa blanquita Martín. Con un árbol navideño. Sí, verde. No. Sí, no, he visto. Y sí, pórtense bien. Sí, es parte, insisto, de estas cosas que ocurren, ¿sí? Si va a manejar entre las llaves, si no beba, qué sé yo. Si va a tomar, no salga de su casa. Eso es Mario Savera salta al tiro y dice, aquí estamos escuchándolo, junto al pueblo. Dice. ¿Y si es que quién? Mario Savera. ¿Y si va a salir a la calle, aunque esté sobrio, mire por si viene Martín Larraín? o Johnny Herrera. O Johnny Herrera. O la Dávalo. O cualquiera. Sí, cualquiera. Hay que siempre mirar sí. para los dos lados. Póngase un chaleco reflectante, cosa que no digan que fue culpa suya después. Claro. Exacto. Pero sí. ya estamos llegando... Y vaya acompañado de un testigo. Unos 10. Porque siempre el otro testigo, ¿cómo se dice? Es más poderoso. No es que sea poderoso. Pero posiblemente no sea apto para la justicia. Tiene alguna falla tiene que tener. Entonces unos 10 testigos que hayan por lo menos. Claro. Ah, porque todos los descartables, que quede uno. Mejor no salga, quédese en la casa. No lo sé. En fin, día para trabajar nomás. Yo creo que ahí tengan su buena cena ahí con su familia, puedan llamar a la gente que está lejos, qué sé yo. Ese tipo de cosas igual tiene algún grado de sentido. Yo voy a venir a la radio. Está bien, po. Sí, voy a venir a verte. Uh-huh. Puede ser perfectamente. ¿Venimos? Este sábado celebramos 10 años, nos dicen, oye, silencio, paren ahí, que este 10 años celebran 10 años, la gente de Radio Galáctica, este sábado. ¿Carrete allá? Sí. ¿Hay carrete? Nos vamos todos para allá. ¿Hay una jornada de limpieza? Nada, que agarran papa y dicen, no, venga, no, aquí no podemos, tengo un montón de pendientes acá, pero les deseamos, pero... Nada, pues vamos a estar el viernes, así que el viernes ahí hacemos una pequeña celebración en vivo. Sí, ¿les parece? Les cantan cumpleaños feliz. ¿Les parece lo de la Galáctica allá? El viernes hacemos ahí su especial. ¿Cumpleaños de año? De año, está bien. ¿Y el próximo 25 acá? Oye, pero Mario Savera todavía ni se promulga eso, ni siquiera está recién presentado. Y lo presentaron a la prensa. Dice, oye, si lo atropellan, recuerden esconder los audífonos. Esto a propósito de la propuesta. Entonces, para eso lo hacen, pues van a plantar tu audífono, te atropelláis, tenés un audífono en el auto, los ponía encima de la persona y todo se cuico con un buen audífono va a ponérselo al lado de quien atropelló. Claro. ¿Y los choferes que usan audífono? No sé, no he visto. Yo sí. ¿Sí? Sí, me ha tocado y no paran. Porque como van con audífonos no escuchan el timbre de la puerta. Ah, sí, y te dejan como 10 paraderos más allá y se enojan. No, pues bueno, de hecho ahí en realidad eso sí que está penado por la ley, po, ya de por sí. De hecho ya la ley ya existe para alguien que está con oye, un chofer. Oye, pero yo hay gente que yo la penaría por usar audífonos, po. ¿Te acordás del tipo que yo te conté que me dejó con el corazón en la mano? Iba con audífonos y cruzó por detrás de las micros. Y no pero eso ya es de Gildo, papo. Por eso, po, pero no, es que a ese, pero, especialmente a ese. No hay que hacer la ley para los giles. Me dejó enferma. Oye, estoy viendo esta noticia, triste noticia, murió el actor Eduardo Soto. Realmente sí. No uno de los más conocidos, pero era conocido, estaba en bastante teleseries, pero más conocido en el mundo del teatro. Tipo bien interesante, en términos de una vida bien llamativa. Hizo, para los que no recuerdan, hizo de payaso en Las Montini. Las Montini, el payaso viejo. Sí. Él junto con el otro caballero, uno de bigotito, no me acuerdo cómo se llama, él eran los dos payasos. Uh-huh. Él fue el peladito. Y que también era, en Pampa Ilusión. Claro, que era el abuelo de. Uh-huh. Así. Se murió. Gran actor. Estoy leyendo acá. El artista falleció de un paro cardíaco durante la mañana cuando se dirigía a un desayuno navideño del SIDARTE, el sindicato de actores, junto a sus colegas. El actor salía del metro Estación Baquedano cuando sufrió el ataque y tuvo que ser trasladado al Hospital Salvador en compañía del dirigente sindical Hernán Vallejo. Luego se sumaron Andrea Gutiérrez, presidenta del SIDARTE, y Ana María López, también dirigente, y otros compañeros, amigos y familiares. Cita ahí Gutiérrez, me refiero a Andrea Gutiérrez, presidente del SIDARTE, agradecemos haber podido acompañarlo, nunca estuvo solo, su deceso se produjo siempre acompañado y rodeado de afecto y atención de sus pares y de nuestras organizaciones SIDARTE y Chile Actores. Él era un hombre de vanguardia, nos queda su enorme legado, su gran valentía y todo el apoyo y compromiso que tuvo con el teatro chileno. Los restos del actor serán velados este jueves 25 en el SIDARTE, que esto queda en Ernesto Pinto Larraguibel 131, en el barrio Bellavista. Esto comienza a partir de las 10 de la mañana del jueves 25. Para que lo sepan, se va a haber un tema. Lamentable cosa, a los 80 años, insistimos, murió de un infarto, al parecer, Eduardo Soto, actor conocido por... su rol en el circo Las Montini y Pampa Ilusión. Así es. Uh-huh. Bueno, lamentable noticia. Da pena, bueno, cuando los actores mueren y, bueno, todos esos momentos dan bastante... Y, bueno, por supuesto, saludo a la familia y fuerza. Pero también nos quedamos con las buenas noticias, como el caso de los 10 años de la Galáctica. También. Que hay, siempre hay de todo, en todos los días. Sí que, por supuesto, también hay desearle lo mejor allá a todos los de la radio y que, bueno, que celebren y lo pasen muy, muy bien en ese día especial y celebratorio. No toda la radio, de hecho... Creo que no es menor que una radio popular, comunitaria, cumpla 10 años. Son uh-huh. Es un esfuerzo largo y muestra constancia de parte de ellos y eso siempre se agradece. Siempre se agradece. Así que mis felicidades y mis felicitaciones también allá a la radio Galáctica. Principalmente yo probablemente no voy a estar por el viernes, entonces le aprovecho por supuesto de mandar todos los saludos a ellos. No, y que debió vivir también varios ahí inconvenientes, sí, problemas. Por supuesto. Ahí, no. Siempre estás vos. Siempre cuando hay un buen proyecto, hay gente que quiere bajarlo también. Sí, pues. Uh-huh. Besitos Galáctica. Sí, ahí un saludo a la gente de Radio Galáctica en los 10 años que van a tener ahí de aniversario. Buenísimo. Y se vienen a abrir los 25 también. Sí, pues. Ojo ahí. Eso estaba justamente pensando. 25 años de emisión. ¿Y vamos a comer rico? Ah, no sé yo. Sí. Supongo que sí. Sí. Es lo importante, ¿no? Comer. No, lo importante es que estemos juntos. Ah, obvio. Sí, eso. Me mataste. No, yo no te maté, no engañé con cuento. Qué lindo. No, ya. Te muestro mi corazón. No, este es mi corazón cuando la radio cumple 25 años. Está enterito. Y este partido es cuando tú... No te mates como él. No sé cómo asociar él los corazones. Sí, yo tampoco. Qué mamones ustedes, qué actor. Uh-huh. Sí. Pero era una gran actuación. No, qué actuación, no. Es una gran actuación. Saludos sí. Ahí a la Belén. Oye, no es para asustar a los niños y todo lo demás, pero fue atropellado en el viejito Pascuero. Sí, estaba justo saludando a los niños. No sé en qué parte fue de Chile. Y lo atropellaron. Qué terrible. Sí. Oye, a propósito de Estados Unidos, habíamos planteado el otro día una pregunta respecto a esta, ¿cómo se llamaba? Pantera Negra, Cuba, Estados Unidos. Estaban viendo la extradición. Assata Shakur. Assata Shakur. Ex miembro de los Panteras Negras. Sí, pues. Y Estados Unidos está pidiendo la extradición a propósito de la buena onda, de la diplomacia y todo el cuento, y Cuba le hizo una tapa gigante. Le pasan la mano y se quieren tomar el cuerpo. Sí. Pantera, esto es falso. Cuba le hizo una tapa gigante. Claro. Les recomiendo un texto... de Alberto Buitre, que está en La Opinión, este medio también impreso, que se llama Cuba y Estados Unidos, la guerra que viene. Está bastante bueno. Hay una lectura interesante, un análisis un poquito más profundo de lo mediático que fue este acuerdo. Por ejemplo, en términos de la lectura, dice Obama estaba ahí con su terno, su corbata azul y todo, y Raúl Castro vestido de teñida militar. Eso marca, son cosas no azarosas, porque para Cuba la cosa no ha terminado y pues pasa una nueva etapa, pero no es que haya aquí un tema de paz. Ellos siguen en posición en virtud de también saber cuál es la ofensiva que va a tener Estados Unidos en términos económicos y también de desestabilización de la isla. Interesante artículo, se lo dejo ahí, está con varias citas interesantes, que se llama Cuba y Estados Unidos, la guerra que viene, de Alberto Buitre. Búsquelo ahí también, está muy buena esa columna. Nosotros estamos llegando ya al epílogo de este programa. Mañana, ojo, no vamos a tener programa porque es feriado. No solamente porque es Navidad, los feriados acá hay un acuerdo de que no se hacen para que algunos puedan también descansar. Y nos reencontramos hoy día, no hay Afrodita entonces, hoy día miércoles. No. Bueno, poca gente escucharía probablemente. Yo creo que dos, que seríamos los que estamos aquí. En realidad andan todos con la vorágine de la fiesta y ¿pa' qué? Sí. También la realidad es que nosotros tenemos familia y todo el tema. Eso, sí, pues, tenemos hijos y tenemos que compartir con ellos también. Me parece. Sí. Está bien, pues. Yo no quiero que mis hijos vengan para acá a buscarme y tratarme mal, no. Gracias. Y escuchen ese programa. Oye, los niños dicen que el viejo Pascuero está bien. Estoy leyendo ahí. ¿Está bien el viejo Pascuero? Está bien cagado y endeudado, pero... Más que endeudado, que... Ahí, como decía, la canción que programaron delante de los marmotas en el bar. Sí. Está buena, está buena. Yo quiero echar una denuncia. ¿Por? Porque estaba viendo la entrevista al viejo Pascuero en CNN y quiero hacer una denuncia a los medios, pero esto es seria. Y ese viejo Pascuero, estoy casi seguro que no es el verdadero viejo Pascuero. Nah, estoy bromeando. Estoy acusando acá a CNN públicamente. CNN Chile está mintiendo. Es como el viejo Pascuero de la Coca-Cola. Una cosa así. Pidan sus regalos, pero yo este año voy a despedir a más de 2.000 trabajadores. Oye, a propósito de Coca-Cola, Coca-Cola se viene con despidos masivos. Sí, pues 2.000 mínimo. ¿Ah? Pero llama al viejo Pascuero de la Coca-Cola y pídele tu deseo, pues. Que llamen los hijos de los trabajadores y digan, quiero que mi papá siga con pega. A ver si puede cumplir. Nos parece bien. Bueno, nosotros nos estaríamos reencontrando ya el día viernes. El día viernes, 26. Viernes vamos a estar ahí. No sabemos si con el Max, porque probablemente se va a ir a su yate estos días navideños. Ah, no tengo que decir eso. Se me olvida. Pero, bueno, todos saben, un hombre que le va bastante bien. Ya, en la vida. Bien, sí. Un saludo ahí a Max Quitral y a su familia. Vamos a ver si nos cortamos el viernes, pero el viernes hay programa sí o sí. Así eso es. Lo sabemos. Ana Karina decía, testigos que estén dispuestos a testificar que después no se hagan los giles. Ya. Parece que tuvo un problema ahí. Sí, porque también está el juicio La Raíz, pero también está el juicio uh-huh. Ana Cariño también. Ah, tenés toda la razón. A propósito de eso lo dice. De un juicio laboral, ¿no? Sí, bo. Ana Cariño versus los dueños del cobre. Complicado, es pelear contra poderoso es llamativo. Oye, Mario Saavedra dice, les deseo a todos en el matinal una feliz Navidad, compañeros. Muchas gracias por informar tan profesionalmente. Se hace lo que se puede. Saludos. Pero se hace con voluntad y con gana y con ánimo. Eso. Saludos. Así que, chicos, les dejo los micrófonos para que se puedan despedir. Chao, que estén muy bien, pásenlo oy, bien, cuídense. Pero qué motivo tu mensaje navideño y tu despedida. ¡Jo, jo, jo! Así tiene que ser. Yo voy a disfrazarlo un tito, lo único que... Ayer estábamos discutiendo no, eso. No, muchas gracias, no. Nos vamos a disfrazar como Rodolfo el Reno. No, Grinch. Le vamos a poner unos conos y una naricita roja para que ataque a los niños. Ataque le a los can... niños, yo creo le que encanta eso sería lo mejor. Sí. No, pues chao, que estén bien, pues eso. Nos vemos, nos escuchamos el próximo miércoles. Qué fome. Pero si no me gusta la Navidad, lo lamento. Ay, voy a estar celebrando igual la noche. Pero tengo que estar celebrando si tengo hijo y no puedo, porque a mí no me gusta matarle el espíritu. Mándale a hacerlo a tu hijo, en espíritu de lo que esté, de natividad más que Navidad. Monse, no alcancé a comprar regalos, así ya, que eso. Qué pesa. Ya, menos mal le alcanzamos a mutear. No. Oye. ¿Joaquín? Joaquín va con la Monse a la fiesta de gala. ¿Te calzaron para ir a la fiesta de gala? Sí, vos tenés que ir a acompañar a la Monse. Una fiesta de gala de cabros chicos. De hecho, sí, pero... Tenía que elegir entre Gabriel y Joaquín. No, sí. Mejor que haya el Joaquín. Sí, pues, también Gabriel, creo fue un tema, peligro, fue un tema sí. De seguridad pública. Por favor. Fue un asunto de seguridad pública. ¿En serio? Esas eran las opciones que había, no había más. Alfonso. Alfonso. Ya, buena elección, Joaquín. Sí, me parece bien. Bueno, yo les doy... Ojalá que tengan un muy lindo día todos los que nos escuchan acá en la señal de la Radio Vía Francia, que aprovechen este día para compartir con su familia o derechamente para poder dormirse mañana tarde, o sea, despertarse mañana tarde y tener un momento de descanso y eso, pues que sean muy felices y que tengan unas felices fiestas. Y nos estamos escuchando el próximo, no, pues jueves, pues, el jueves de la noche que vamos a estar grabando en vivo. ¡Qué lindo! Vamos a ver cómo sale eso el jueves de la noche en la inmortalidad del cangrejo. Vamos a estar totalmente en vivo el jueves en la inmortalidad del cangrejo, un programa sobre todo y sobre nada a las 11 de la noche. Así que eso, pues, que tengan una feliz Navidad y que sean muy felices. Qué lindo. Por mi parte, me despido. Les deseo a todos una feliz noche buena. Que la pasen con su familia o con quien ustedes estimen o hayan elegido como familia. La familia no solamente tiene que ver con un tema de sangre. Yo te elijo a ti, vengo a estar contigo. No, gracias. Y con mis hijos. Me gusta yo estar. Te elijo a ti, es que no es un Pokémon. Yu-Gi-Oh. Yo te elijo a ti, Toño. Este es una pichanga barrio. Y nada, pues saludo a todos. Yo ya tuve la suerte, por lo menos este año, de juntarme con mi familia. Así que, nada, pues agradecerle a todos y a todas. Y tener ese sentido, pues, de natividad. Ojalá algo nazca. Y nazca algo fuerte también para este año. Todos los años decimos lo mismo, esperamos un año de más justicia. No siempre se da, pero porque esa se tiene que construir, se tiene que trabajar. Y nada, pues, valores, eso. Valores, regale valores. Regale valor a su hijo, regale valor a su entorno. Lo demás es paja molida, lo demás son discursos. Así que eso, decir. Un saludo para todos, la familia también del matinal, a todos ustedes, a quienes nos consideramos, con muchos ustedes nos conocimos. De hecho, nos llegó un regalo, llegó Chulí. Por ahí en sí, su foto. Gracias, oye, linda. Gracias, Connie, que nos mandó un regalo y él una Chulí que está ahí bien bonita. Eso a propósito de este, de este personaje famoso que Radio controla algunos programas de acá, que es la Chulí. Así que muy agradecido por ese regalo lindo, ese detalle que nos mandó Connie. O no sé si fue Connie solamente, fue la familia Morales en compañía. Pero se agradece el gesto. Y por nuestra parte, nosotros ya nos vamos despidiendo. Recuerde que esto se retransmite como todos los días, o por lo menos la mayoría de los días, a las 6 de la tarde. Y hoy aguante también la gente de Jimmy Pólvora. De hecho, tenemos que coordinar. Así que la próxima semana, promesa, está la gente Jimmy Pólvora acá en los estudios de la radio para que nos muestre su disco. Y veamos, así que ahí lo están promocionando. Aguanta Jimmy, se llama, a 3,000 pesos, video, pidieron el fanpage de Facebook, etcétera, etcétera. Gente que es de acá del territorio. Está sacando ahí su disco y ya está tocando en varios lados. Así que vamos a ver con ellos para mover un poco el esqueleto también desde los estudios. Ahí está la Chulipo. Chulí existe. Así es. Salud y feliz Navidad para todos, dice Carmen. Y bueno, señoras y señores, niños, niñas, extraterrestres, reptilianos, transgéneros, todos y todas, esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Que estén muy bien. Un abrazo fraterno. Chao. Chau. Al final del viaje partiremos de nuevo. Al final del viaje comienza un camino. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de Radio Villa Francia en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online.